En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y 31 en la Comunidad de Canarias, hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero Radio. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Os recordamos una vez más nuestro nuevo perfil en Twitter, @rosavientos, junto a almohadilla rosavientos, que es nuestro hashtag. Esta noche tenemos tertulia y muchas otras más cosas también. Los nuevos fichajes que se incorporan también a la tertulia. Estos son los contenidos para esta madrugada. Y con el horario que va a ser el habitual durante toda esta temporada, entre 1:30 y 4 de la madrugada en Onda Cero. 1:30, 4 de la madrugada en Onda Cero. Las informaciones que os traemos os hablan de un enigma clásico no resuelto. Sí, ya lo veremos, si es que ha aparecido un barco desaparecido hace 90 años, nada más y nada menos. ¿En dónde? En el Triángulo de las Bermudas. Manuel Carroyal nos comenta la información. Ha sido sin duda la noticia de la semana en todos los blogs, foros, perfiles de Facebook, redes sociales. Se ha replicado la noticia de la reaparición del SS Cotopaxi, que aparecía en aquella escena mítica de la película Encuentros en la Tercera Fase y que había desaparecido en 1925 en el Triángulo de las Bermudas. Otro misterio no resuelto todavía, y nos preguntamos, ¿se ha encontrado el eslabón perdido? Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, un hallazgo además bastante inquietante, el Homo naledi. Es unos fósiles, en principio se supone que humanos, pero que podrían ser justo el eslabón perdido que uniría la rama del Australopithecus con el género Homo. La policía británica utilizará personas con una supuesta capacidad psíquica. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Pues efectivamente no es la primera vez, como Manuel ya nos ha comentado en alguna ocasión en la tertulia, no es la primera vez, de hecho, que la propia policía británica utiliza a esta gente con estas facultades especiales para investigar casos especialmente desaparecidos. Lo que pasa es que generalmente caían ahí en el, prácticamente como dicen ellos, ¿no?, en el cubo de la basura. Ahora sí van a hacer caso a estas informaciones, como vamos a ver. El secreto de Mozart, uno más puesto al descubierto. Silvia Casasola. Pues eso afirma un profesor de la Universidad Charles Darwin en Australia. Él se llama Martin Jarvis y dice que la hermana mayor de Mozart fue clave para que Mozart fuera un genio. Uno de los fichajes para esta temporada también va a estar en la tertulia. Lo escucháis en Julio del Misterio, en la tertulia. Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches. Y entre otras cosas, nos vas a contar esta madrugada algo sobre el viaje en el tiempo. Así es, porque el acto de viajar en el tiempo, según un nuevo estudio, crearía varias versiones de uno mismo, con lo cual nos abre ahí una posibilidad infinita de posibilidades imaginativas para viajar en el tiempo. ¿Y podemos viajar con el wifi? Alex, decir algo, muy buenas en la era digital. Buenas noches, Bruno. Hablaré en la era digital de una noticia de la que se han hecho eco muchos medios, y es que un tribunal francés le ha dado la razón a una chica que decía padecer alergia al wifi. ¿Existe eso? ¿En qué consiste? ¿Estamos a salvo? Trataremos de darle respuesta a todas estas preguntas y contaremos con el testimonio de un especialista. Podemos viajar al infierno de la salud, pero es un tema muy polémico. Nos lo vas a comentar en la era digital. Tendremos más cosas. Nos desplazaremos a Alcatraz, a una celda, en concreto la 14B, a la isla de Alcatraz, a la cárcel de Alcatraz, a La Roca, junto a Laura Falcó Lara. Será en Ecos del pasado una de las sesiones nuevas de esta temporada. Otra de las clásicas es Historias de la Historia, y vamos a conocer alguna relacionada con el origen de determinados nombres vinculados al mundo de la gastronomía, con Javier Sanz. Ya sabéis, Almohadilla Rosavientos o @rosavientos, las dos formas de contactar con nosotros. En la 1:36 comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, pues comenzamos aquí la tertulia con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández, con Silvia Casasola en la codirección, al frente de la parte técnica Sergio Monforte, y en la reacción también lo habéis escuchado a Alex Fidalgo. Todos ellos tienen en sus perfiles, en Facebook, en Twitter, todos, absolutamente todos los que nos escuchen, yo creo que el mundo entero ha escuchado esa información, esa noticia. Ha aparecido 90 años después uno de los barcos extraviados en el Triángulo de las Bermudas, Manuel Carvellal. Sí, todavía esta tarde veía que había gente que lo seguía colgando y replicando en sus redes sociales, y la verdad es que no es para menos, porque yo creo que cuando todos vimos la noticia recordamos inmediatamente esa escena maravillosa de encuentros en la tercera fase, en que el SS Cotopaxi aparece misteriosamente en el desierto del Gobi, quiero recordar que era, ¿no? Como uno de esos prolegómenos al contacto extraterrestre que se va a desarrollar posteriormente en la Montaña del Diablo. Y estos últimos meses han producido dos reapariciones misteriosas de barcos. La primera fue hace unos meses, un pesquero japonés que había desaparecido en el tsunami terrible que azotó Japón en el año 2011, se suponía que se había hundido, y cuatro años después una buena parte del casco apareció en las costas de Estados Unidos, concretamente en las costas de Oregón, llevando en su interior todavía a unos extraños tripulantes, que eran unos peces, un tipo de pez limón particulares de las aguas japonesas, que durante esos cuatro años habían cruzado todo el océano y habían reaparecido en las costas de Estados Unidos, ¿no? Una historia de por sí sorprendente. Cuando fue detectado ese barco, inmediatamente se movilizaron los sistemas de alerta biológica para ver qué podían encontrar. Y ahora están intentando dilucidar, el barco ha sido trasladado a la costa, los oceanógrafos y los biólogos están estudiando esas especies vivas que han sobrevivido dentro de ese barco durante cuatro años, y es una historia realmente sorprendente. Y justo ahora, esta semana, llega la noticia del SS Cotopaxi, que es un barco que efectivamente es uno de los referentes, y Steven Spielberg lo incluyó en la película Encuentros en la Tercera Fase, es porque es uno de esos casos que aparecen reseñados en todos los libros de Charles Berlitz y de los autores clásicos sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas. Es cierto que el SS Cotopaxi desapareció de una forma aparentemente misteriosa en 1925, cuando realizaba un viaje entre Charleston en Carolina del Sur y La Habana, en las costas de Cuba, donde supuestamente ahora habría reaparecido, y es uno de los primeros barcos que aparecen en los listados de las desapariciones misteriosas atribuidas al Triángulo de las Bermudas. Bueno, pues esta semana aparece esa noticia que se replica en todos los medios de comunicación, sobre todo en Internet, pero en varios medios escritos han llegado a recogerla y da la impresión de que cuando una noticia sale del formato digital y aparece impresa en papel, como que se le da más legitimidad, ¿no? Y con esta comodidad que nos da Internet, que nos permite copiar y pegar y pulsar al me gusta y retuitear, pues de repente la información se convierte en viral y a nadie se le ocurre contrastarla. Y esta semana cuando vimos la noticia, yo sentí mucha curiosidad por ver la situación en la que había reaparecido el Cotopaxi, porque realmente es una historia fascinante, y me puse a buscar fotografías y en todos lados aparecía la misma fotografía, replicada una y otra vez, lo cual ya es sospechoso, ¿no? Una reaparición como esta, esto tendrían que haber estado las cámaras de la prensa cubana cubriendo cada milímetro del fuselaje del barco y las cadenas americanas, y yo no encontraba ninguna imagen, salvo una. Una imagen que además ha sido una de las pistas que ha hecho arrancar la investigación que ha hecho Luis Emilio Anino y que ha llevado a la resolución del caso. Entonces empiezo a buscar en los medios de comunicación cubanos, en el Granma, en los periódicos habituales de allí, no hay ni una sola mención a la reaparición del Cotopaxi. Hombre, lo puedes atribuir a esa supuesta censura castrista que no haya querido dar a conocer lo que siempre se dice, ¿no? Los medios, los hombres de negro, la censura con el tema. Entonces busco en las fuentes americanas y ninguno de los grandes medios, ni la CBS, ni la CNN, ninguna cadena importante se había hecho eco de una noticia tan trascendente. Cuando en su día recordéis hace unos años que aparecieron 5 Avenger, que se suponía podían ser los de vuelo 19 hundidos en bajo el agua. El vuelo 19, que es uno de los clásicos. Otro de los clásicos. Ahí sí aparecieron varios aviones y se pensó que podía ser el famoso vuelo 19. Y eso apareció en todos lados, ¿no? Aquí, curiosamente, todo llevaba a única fuente. Y un ufólogo muy veterano, Rubén Morales, le hizo el comentario a Luis Emilio Anino, muy brillante, de que en la fotografía que aparecía replicada en todos los medios de comunicación y está presente en todos los Facebook, los Twitter de medio mundo, la única imagen que hay, aparecía una orografía que Rubén Morales, que conoce bien Cuba, él decía que eso no era Cuba, que el lugar donde supuestamente había aparecido el barco, que esas montañas que aparecen al fondo, que eso no le recordaba a Cuba. Así que este investigador, Luis Emilio Anino, empezó a investigar cuál era el barco que aparecía ahí. Oh, sorpresa, el barco que aparece en esa fotografía replicada en miles de sitios de Internet no es el Cotopaxi. Se trata del capitán Leónidas, una motonave de bandera griega que el 7 de abril de 1968, mientras estaba viajando desde Santos en Brasil con un cargamento de azúcar destinado a Valparaíso, embistió una roca llamada Cotopaxi, precisamente de ahí viene el error, situada en el canal de Messier, en la posición 48 grados, 45 minutos, 45 segundos sur, 0,74 grados, 27 minutos, 30 segundos oeste, para ser preciso en su ubicación. Así que rastreando el origen de la, y ya por resumir, el origen primigenio de esta información, de esta noticia, se trata de una de tantas noticias publicadas en un tabloide norteamericano, el World News Daily Report, que es algo así como el Weekly World News, uno de estos tabloides que se dedican a inventar noticias con la apariencia de noticias reales, pero cuyo único objeto, según los términos de uso de su aviso legal, que aparece en su página web, es el entretenimiento, no la información. Y esa fuente es la misma que ha publicado constantemente muchas de las informaciones que aparecen, por ejemplo, en el informe Matrix, cosas de Elvis aparece yéndose de copas con Michael Jackson en una taberna de Tijuana, por ejemplo, ¿no? Ese tipo, o un extraterrestre. Exacto, todos los días se lee eso. O un extraterrestre del Área 50. Bueno, aquí en España llegó a hacerse una edición en español que se vendía en los kioscos. Sí, y yo recuerdo la primera portada, que era uno de los extraterrestres del Área 51 con Rajoy ahí charlando tranquilamente el Palacio de la Moncloa. Bueno, pues fíjate que, claro, una noticia de Rajoy con un extraterrestre igual no parece tan creíble, ¿no? Pero una noticia... ¿No? Porque el extraterrestre es él, que evidentemente. Ah, vale. Pero una noticia como lo del Cotopaxi, pues nos la hemos tragado completamente doblada y se ha replicado por todo el mundo. Ahora el problema está en... ¿Dónde está el Cotopaxi? Sigue siendo un misterio. Eso sigue siendo un misterio, por supuesto. Pero a mí me supone más misterio ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Qué porcentaje de las noticias que nos llegan a través de Internet son puras invenciones que nadie se molesta en contrastar, ¿no? Sería un tema de análisis interesante. Pues el análisis puede ir todavía más lejos. En este caso es además que hayan periódicos de renombre, no voy a citarlos, que se hayan hecho eco de la noticia, porque eso sí debe de suponer un examen y una autocrítica, no solo del sector, sino del periodismo en general, de la credulidad que suscitan ciertos titulares y en base a la viralidad que presuponen puede llevar esa noticia. Y esto es una mala praxis periodística, pero es objeto de debate, yo creo, o debería ser objeto de debate. Pero yo creo que esto no ocurre solamente con el misterio, ¿eh? Yo creo que un amplio porcentaje de las noticias políticas, deportivas, económicas que vemos todos los días son auténticos fakes. Sí, pero es que ese tipo de noticias además es curioso. Casi todo lo que está ligado al misterio de una forma u otra, porque evidentemente si hablamos de la desaparición de un barco en el Triángulo de las Bermudas, que ha aparecido, es algo ligado a la historia más pura y más dura del misterio. Es curioso porque son cantos de sirena que nos vienen casi siempre en verano. ¿Recordáis que en el verano pasado una de las noticias que además se hizo viral, como decías tú, Manuel, pues no solo en los medios especializados, no solo en la versión digital, sino también en la versión de papel, ¿no? La que da esa pátina de rigor, de rigurosidad, ¿no? A la información. Grandes periódicos internacionales, también algunos nacionales, hicieron eco del hallazgo de una ciudad hundida precisamente en el Triángulo de las Bermudas, muy cerca de la isla de Bermuda. Y claro, cuando empezamos a analizar aquella información, llegamos a la conclusión de que lo que se estaba mostrando, evidentemente, primero no eran fotografías submarinas, sino que eran recreaciones digitales de lo que se suponía que había encontrado una de nuestras habituales en la tertulia, Paulina Celiski, en las costas de Cuba, concretamente en la península, en lo que es muy cerca de la península de Guanajaca Vives, a unos 500 metros de profundidad, que hemos hablado muchas veces de ello, de la ciudad sumergida de Mega. Bueno, pues eso que estaba ya descubierto en el año 2000 se trasladó al Triángulo de las Bermudas y se convirtió en una ciudad submarina que se acababa de descubrir. Y de esto se hicieron eco grandes medios de comunicación. Yo no sé si es que en verano no hay mucha información que ofrecer al lector, porque me da la sensación que es cuando ocurren estas cosas. En verano no hay muchos redactores. O sea, a mí lo que me da la sensación es que en verano las plantillas de la redacción, que ya están bajo mínimos, se quedan pues bajo mínimos, y la gente tira de teletipos, tira de fax, tira de agencias, y luego hay otro problema. Y tú te acabas de tirar encima a todos los becarios. No he dicho nada de los becarios, pero mira, ya que lo dices, es otro elemento seguramente, pero creo que hay otro factor. Esto, a mi juicio, chicos, no es un problema de estacionalidad de todas maneras, insisto, yo creo que es un tema de praxis. Y quiero romper una lanza en favor de los medios del misterio, porque en ese sentido a nosotros nos cuesta más que nos la metan doblada, porque como algo tenemos de cierto curtimiento en estas lides, sabemos que hay muchos intereses en juego, desde escépticos que nos las quieren meter dobladas para después echarse unas risas, hasta el bromista o el que busca un determinado rendimiento, sea en su ego o sea en lo económico. Y solemos contrastar alguna fuente o saber de dónde procede la información, cosa que la mayoría de medios generalistas no hace, y en consecuencia, como tampoco considera que sean cosas trascendentes, pues las publican sin ningún tipo de filtro o revisión. Y ahí está lo malo, porque se empieza con lo que se considera una noticia de tipo intrascendente, y después eso mismo ocurre con otras noticias de mayor calado y que tienen repercusión ya sean en el mundo empresarial, en el mundo político o en el mundo económico. Además, yo creo que Internet tiene dos problemas que no pasan normalmente en lo que es la prensa tradicional de papel, aunque desde que surge la prensa moderna y además se hacen, por ejemplo, las nuevas imprentas que son cada vez más rápidas y hay una mayor pugna entre diarios, sobre todo en la prensa anglosajona, siempre ha sido muy habitual este tipo de bulos, metiéndolos ahí de cualquier tipo y que se van replicando en determinadas fechas. Ocurre mucho en el verano, pero también, por ejemplo, en el famoso Día de los Locos, el primero de abril, ¿no?, que salen muchísimas noticias que tienen que ver con el misterio. Pero Internet tiene un problema añadido que yo creo que no pasaba con la prensa de papel, o por lo menos no pasaba tanto, y es que Internet es una especie de limbo donde no funcionan las categorías de espacio y de tiempo como pasan con la prensa. Es decir, una misma noticia que tú cuelgas en internet va a estar ahí siempre. Y de vez en cuando vuelve a asomar y no sabes muy bien por qué. No es como la hemeroteca tradicional, que una vez que se ha publicado el periódico desaparece del kiosco, del acceso, y queda un poco sepultado y es más difícil volver a acceder a esa información. Aquí con internet no pasa eso. Y luego hay un segundo factor añadido, y es que las visitas que tú realizas a internet o el visualizar determinados vídeos en YouTube es dinero. Claro. Entonces no es lo mismo que si tú lees un periódico, que pagas esa la vez que lo compras y ya está, y no importa que ese mismo ejemplar lo lea más gente, no va a ganar más dinero el periodista por eso, pero en internet sí. Entonces muchas veces lo que tienes son auténticos cebos, que es para atraer la atención a un medio, y de esa manera ir haciendo caja. Eso pasa, por ejemplo, con YouTube y todo lo que es la proliferación de vídeos, que lo único que tiene, la única misión, es de poner cosas cuanto más extravagantes mejor, para tener el mayor número de visitas. Entonces aquí sería un poco eso. Por lo tanto, el misterio no se ha resuelto, no ha aparecido ese barco, es todo un fake provocado por mil cosas, pero provocado por el tiempo actual, en cierto modo por las tecnologías digitales. El barco sigue sin aparecer, pero no ha aparecido, y es una noticia falsa. Esto que estamos diciendo, seguramente, bueno, pues mañana seguirán comentando en mil sitios, y esta información ya no se para nunca, pero bueno, nosotros lo hemos dicho, y ese es nuestro objetivo y nuestra misión, contar la verdad sobre lo que tanta gente habla, la aparición de ese barco que se extravió en el Triángulo de las Bermudas hace 90 años. Lorenzo Fernández, los mediums y otros personajes y la policía británica, cuéntanos. Pues mira, lo decíamos hace unos minutos, ¿no? No es la primera vez que esto ocurre, como ha comentado en alguna ocasión Manuel, ¿no? Yo creo recordar, ya lo has comentado tú, Manuel, que en el caso de Anabel Segura, por ejemplo, la chica que fue secuestrada en un barrio madrileño, en La Moraleja concretamente, ahí sí participaron, por lo menos que se sepa, un vidente norteamericano, que recordar fue, ¿no? No, que va, en el caso de Anabel se gestionó que viniesen cuatro... militares, tres militares en realidad y una psiquiatra, que habían formado parte de los grupos de militares de la CIA adoctrinados, sí, por Ingo Swann, para utilizar la visión remota, y de todos los videntes que pasaron por el caso de Anabel Segura, que fueron más de mil videntes, que se dice pronto porque Anabel estuvo desaparecida más de un año, aproximadamente un año, todos decían que estaba muerta y que estaba viva. Porque hubo, es que la historia es un poco complicada, porque los secuestradores falsificaron su voz en un mensaje a la familia, entonces en los medios de comunicación se mantenía la esperanza de que estaba viva, y los videntes españoles estaban condicionados por lo que decían los medios, ¿no? Todos decían que estaba viva en un sitio, en otro, más videntes muy conocidos. Estos cuatro norteamericanos, que no llegaban condicionados, los cuatro dijeron que estaba muerta. Yo tengo el informe, que hicieron un informe de más de 100 páginas, en que cada uno hacía una pericia por separado, y los cuatro coincidieron en que Anabel estaba muerta. Pero cuatro videntes, tres de ellos, repito, uno de ellos un mayor, un alto mando del ejército norteamericano, que habían formado parte de los grupos de visión remota de la CIA. Que además, en casos de desapariciones, que es lo más habitual aquí en España, también en casos como el del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara, o también el caso de Somosierra, la policía también incluso en un momento determinado aseguraba que eran muchos los videntes que se habían puesto en contacto. Yo te diría, y que lo que hacían más que nada era entorpecer en realmente. En todos los casos de desaparición mediática, en todos, tanto de secuestros de ETA o del Grapo, como desapariciones que tengan de comunicación, las familias han recibido la llamada de los videntes, unos intentando ayudar y otros intentando sacar pasta, claro, directamente. Bueno, pues ahora la policía británica ha dado un paso más en este sentido, y a través del Colegio de Policías ha publicado un informe precisamente la semana pasada, en el que asegura textualmente que cualquier información proveniente de mediums incluyo, y videntes, antes de ser desechada, debe de ser evaluada en el contexto del caso, y sin que se convierta en una distracción de la investigación, se podría tomar como una prueba. Esto es lo que han dicho en el informe que se ha redactado, vuelvo a repetir, en el Colegio de Policías. Bueno, pues como es lógico, esta información ya ha levantado todo tipo de asperezas y de polémicas, al punto de que la policía, que son conscientes de lo que se les viene encima, porque evidentemente aquí va a haber mucha gente que va a intentar entrar simplemente con un ánimo de lucro, de protagonismo, pues ya han asegurado la policía al Daily Mail que únicamente prestarán atención a las informaciones que lleguen con una intención altruista de ayudar, y que evidentemente se van a descartar e incluso se van a denunciar, cosa que me parece un buen paso, ya que estamos hablando de un tipo de investigación pues que no está exenta de cierta polémica, como digo. Bueno, pues dicen que incluso se denunciarán a aquellos o aquellas que únicamente entren en la investigación, o bien con ánimo de lucro o bien con ánimo de notoriedad social. Bueno, pues hasta ahora hay que decir que los casos de desaparición, precisamente, como decimos, porque son los que más han atraído siempre la atención de este tipo de personajes, hay que decir que la actuación de las autoridades, es lo que destaca el Daily Mail, era la de archivar y estudiar toda la información que se recopilara a lo largo de la investigación. Eso era más o menos lo que decía la teoría, porque la práctica, según dice la propia policía, en la mayoría de los casos, por no decir prácticamente en todas las informaciones que provenían de videntes o de medios, directamente se tiraban a la basura, vamos, que no se les prestaba atención. Sí conviene recordar que, aunque en pocos casos, ha habido ocasiones en las que se han servido de estas técnicas para resolver precisamente sucesos de desaparición. Tres casos, además, relativamente recientes. Por ejemplo, en el año 2002, fue un caso muy sonado, porque además, en este caso, los medios de comunicación, principalmente la televisión británica, contribuyó a que se diera a conocer la ayuda que había prestado, en este caso, una medium para resolver lo que había ocurrido. Pues, como os digo, ocurrió en el año 2002. Un medium formó parte de los equipos de búsqueda en Irlanda de una estudiante universitaria, Emily Dowler, que había desaparecido, al punto de que las aportaciones que hizo este medium fueron clave para resolver el asunto. De hecho, la joven universitaria había sido secuestrada y asesinada por el serial killer Levi Bedfield. Se supo gracias, entre otras muchas cosas, a las aportaciones que hizo este vidente. Bueno, pues más tarde, por ejemplo, el suicidio de un hombre llamado Carlos Saf se demostró que no era tal, gracias a la intervención también de un vidente que ayudó a los miembros del departamento de la policía de Dyfed Powys, que finalmente descubrieron que se trataba de un asesinato. Y por último, quizás el caso más sonado, más sonoro, más conocido de los últimos años, pues es el protagonizado precisamente por la niña Madeleine McCann, que desapareció, como sabéis, en el Algarve portugués en el año 2007, sin que todavía, pese a la ayuda de los múltiples videntes que parece ser están echando una mano en la investigación de este suceso, pues sin que todavía se haya dado con ella. Es curioso, ¿no?, el hecho de que la policía británica quizás es especialmente abierta, ¿no?, a la hora de utilizar este otro tipo de técnicas para resolver los casos, porque en definitiva lo que se trata aquí es de resolver precisamente los casos, más aún cuando hablas de algo tan doloroso como es una desaparición. Quizás en otros países se hace de una forma más velada, aquí no, aquí ya se ha dejado constancia por escrito, y yo creo que es un buen paso. ¿El protocolo? Yo haría otra lectura de esta noticia, porque no es factible el uso de una información por parte de un vidente en una investigación policial. O sea, corrijo, en una investigación policial sí podría ser útil si realmente te lleva a algún lado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que eso después es impresentable, es decir, no es presentable en el juicio, porque la defensa de la otra parte te lo va a desmontar inmediatamente, además de que ningún juez va a aceptar como prueba un sueño premonitorio o una tirada de cartas o una carta astral, evidentemente, ¿no? Pero es cierto que en Inglaterra, hace ya muchos años, uno de los personajes más importantes de la historia de los detectives psíquicos, Peter Hurkos, el hombre con el cerebro de radar, tuvo una actuación muy interesante, y posiblemente, yo intuyo que quizá venga por ahí la noticia, cuando se robó en Londres la piedra del destino, que es la piedra que se utiliza para la coronación en la abadía de Westminster, tuvo una historia además muy, muy interesante, la propia piedra del destino. Bueno, pues la robaron, y lo que hizo la policía fue publicar en los medios de comunicación británicos una advertencia a los ladrones diciendo que el famoso vidente Peter Hurkos había llegado ya a Londres para rastrear psíquicamente a los ladrones y que ya tenía una pista y estaban a punto de caer. Y los ladrones devolvieron la piedra del destino atemorizados porque se les fuera encima Peter Hurkos, que en aquel momento era un personaje muy famoso, que luego participó, por ejemplo, en el caso de Jack el de el estrangulador de Boston, y además aportando unas cosas sorprendentes que supimos que eran ciertas muchos años después de que la dijera, gracias a la evolución del ADN. Es una historia además muy, muy chula. ¿Y eso lo hizo a través de sueños premonitorios, o de qué forma lo hizo? Porque está claro que funcionó. No, en el caso de Hurkos yo te diría que es de los pocos casos, porque además yo publiqué un artículo sobre Hurkos antes de que se hiciese un análisis de ADN de la última víctima del estrangulador de Boston, y resulta que lo que él había dicho era cierto, ¿no? O sea, que quizás no es tanto porque crean en sus poderes premonitorios o adivinatorios, sino porque pueden tener un factor sociológico de temor hacia los delincuentes. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero antes, muy rápidamente, Josep, anticipamos a los oyentes algo sobre el viaje en el tiempo, porque hay nuevas novedades. Novedades que además tienen alguna implicación con el mundo del misterio, con casos relacionados de la ufología. Me refiero concretamente a que si es posible el viaje en el tiempo, volveremos de ese viaje con masa negativa y masa positiva. Luego lo explicamos. Y luego explicamos qué es eso de la masa negativa y la masa positiva. A mí siempre han dicho que la masa es negativa, ¿no? A mí siempre me han dicho que la masa era verde. Sí, vale. Y también la es roja, ¿eh? Bueno, pues escuchamos las noticias. Sabemos qué es lo que está pasando en España y en el mundo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 2 y casi 7 minutos, seguimos en Onda Cero, seguimos en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, toda esta temporada, entre 1:30 y 4, con nuestros contertulios hemos ampliado además en la mesa este año con Miguel Pedrero, algunos días también con Josep Quijarro, que está esta noche y que dentro de unos instantes nos va a comentar la última teoría, el último planteamiento respecto al viaje en el tiempo, y con Manuel Carbellal, que antes de las noticias y antes de la actualidad nos hablaba sobre esa información que ha traído Lorenzo Fernández respecto a a la policía inglesa, que va a utilizar por lo menos la información que den algunos videntes respecto a unas desapariciones o respecto a algunos crímenes o asesinatos. Y nos mentabas el caso de Peter Hurkos, cuyas averiguaciones sirvieron para continuar la investigación de un caso, y nos hablabas y decías que hasta 1,000 personas, mil videntes, habían dado pistas en el caso de Anabel Segura. Sí, de hecho, a mí la primera vez que me pusieron una querella y tuve que ir a juicio fue Octavio Acebes, precisamente, que fue uno de los implicados en el caso de Anabel y que dio una ubicación, pues como los otros 999 restantes. En una entrevista que le hicieron al padre de Anabel, cuando le preguntó, creo recordar que era Pilar Urbano, que le preguntó qué había sido lo más terrible, lo más duro, porque el caso de Anabel Segura es muy largo, ¿no? Lo podríamos contar, pero es un caso muy interesante donde hubo muchos elementos que tenían que ver con el misterio. Fue uno de los primeros casos donde se utilizó la hipnosis regresiva, por ejemplo, en la investigación policial, como solo había un testigo presencial del momento del secuestro, en el que secuestran a Anabel en la Moraleja y la meten en la furgoneta, y no recordaba la matrícula. Joaquín Grau fue el hipnólogo que trabajó con la policía sometiendo a hipnosis regresiva al testigo, pero no consiguieron localizar el número de matrícula, ¿no? Es un caso muy complejo con muchas historias. Pues cuando le preguntan qué había sido lo más terrible, lo más duro, él dijo, los videntes, porque le daban esperanza, algunos le pedían dinero, otros no, y era romper esas esperanzas una y otra vez cuando daban una ubicación, cuando yo además conocía al policía, al jefe de la brigada de investigación que llevó el caso, y se iban a comprobar el lugar donde había dicho el vidente y no había nada. Claro. Y una vez y otra vez y otra vez, que la familia estaba destrozada. No, pero yo quiero que me comentes, que tú sé que tienes pues contactos con gente de la policía. Ahora se ha cambiado un poco el protocolo, ¿no? Cuando, sobre todo la gente que desaparece, antes había que esperar, no sé si eran 3 días, varios días, hasta que se podía empezar a investigar. Y ahora, de hecho, creo que lo que hacen es prácticamente desde el principio, cuanto antes se ponen a investigar dónde puede estar esa persona o ese niño, sobre todo en el caso de los niños, es muchísimo más rápido ese tipo de investigación, porque dicen que suele estar como muy en el entorno, muy cercano. Claro, es que cuando hablamos de desapariciones, es como todo, es como cuando hablamos de videntes. Podemos hacer una lectura muy simplista, pero el tema es un poco más complejo. Y además todo ha cambiado desde el pasado 1 de julio, que entró en vigor la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que es de 1800 y pico, es muy antigua, por fin se ha renovado este verano. Todavía están sometiéndose a debate en las Cortes algunos de los artículos y algunas de las reformas, pero están cambiando mucho las cosas a la hora de investigar. Las nuevas tecnologías también se están utilizando mucho, sobre todo en el caso de desapariciones de menores, que tienen una gran presencia en la red y demás, y están cambiando mucho las cosas. Y claro, cuando se habla del número de desaparecidos que hay en España, no se habla de las denuncias, pero claro, si tu hijo ha desaparecido, pues lógicamente tú vas a la policía, vas a la Guardia Civil, vas a los periódicos, haces mucho ruido, pero cuando el niño aparece no vuelves a ir a los periódicos y a las noticias para decir que ya ha aparecido, y lo que queda ahí es esa desaparición como si no se hubiese resuelto, y la inmensa mayoría de los casos de desaparición se resuelven, afortunadamente. Ya sabéis, Almohadilla Rosavientos en Twitter, en donde además tenemos un nuevo perfil que os invitamos a uniros, arroba Rosavientos. En ambos nos podéis dar vuestra opinión sobre el viaje en el tiempo, y es que hay una nueva teoría, Josep Guijarro, un nuevo planteamiento. Sí, pero antes me gustaría añadir algo al debate de los videntes, porque está lejos de mí el entrar a apoyar directamente a estos que con un horario determinado tiran cartas o se dedican a comerciar con la fe de los crédulos, vamos a decirlo así, pero está fuera de toda duda que también la intuición juega un papel fundamental en la resolución de casos, y no solamente de desapariciones, sino a veces de tropelías mucho más sencillas, ¿no? Es lo que la propia policía denomina el sentido azul. Yo recuerdo, conversando con Margarita Lanti, que en muchas ocasiones ella, que había escrito tantísimo sobre crímenes, sobre crónica negra, etcétera, muchas veces daba información a la propia policía que estaba en una línea diametralmente opuesta a la línea de investigación, y definitivamente era la buena para resolver el caso, ¿no? Y esto es lo que yo creo puede estar buscando la policía, Scotland Yard en este caso, que era el objeto de la noticia, no tanto el que un vidente, por afamado que sea, por televisiones que pise o por prestigio que atesore por su carrera como vidente, vaya a incriminar a alguien en un juicio, entre otras cosas porque, como bien decía Manuel, no puede ser tomado nunca como una prueba de cargo. En todo caso servirá como, yo qué sé, si está dando una pista que no ha sido publicada en ningún medio y el vidente da con esa clave concreta, dice, caramba, pues si esto lo ha acertado, probablemente pueda haber algún indicio. Yo creo que ese puede ser el nivel de criba que la policía inglesa establezca para determinar qué videntes y qué otros no utilizar en ese tipo. Es que yo creo que los tiros van por ahí, Josep, yo creo que los tiros van por ahí, es decir, no se está buscando buscar pruebas en este caso, sino tanto como decir, oye, pues si este tío resulta que está... Abrir nuevas líneas de investigación. Que ella dice, es que resulta que está en el condado de Enfield, a 14 kilómetros, hay una pista que nos va a llevar a esto, y resulta que la gente de la policía va, y resulta que sí, que efectivamente esa pista está ahí, pues oye, es que ese señor merece la pena tenerlo en nómina para que siga. El problema, Lorenzo, es que en el 99% de las veces la policía va y no hay ninguna pista. Nada, claro. Pero claro, solo una puntualización, claro, muy breve. Es cierto lo que dice Josep. Eso es lo que se llama en criminología, en los procesos deductivos experienciales, el olfato policial. Por ejemplo, los perfiladores del FBI, los casos de asesinos en serie que llegan al sitio y dicen, sí, el sospechoso seguramente es un hombre de raza blanca, de entre 35 y 40. Bueno, ¿cómo pueden saber eso? ¿Tienen poderes? ¿Son telépatas o cómo? Eso se basa en la experiencia. Y es cierto que algunos periodistas de sucesos, como Margarita Landi, a lo largo de los años de visitar muchas escenas del crimen, terminan desarrollando ese olfato. Es lo que nos pasa a nosotros cuando visitamos muchos casos de aterrizajes o de poltergeist, que llega un momento que dices, caray, esto me es familiar, es como si yo ya hubiera estado aquí, ¿no? Pero eso también le pasa a los policías veteranos, no necesitan a los videntes, ellos también desarrollan su propio olfato. El viaje en el tiempo, Josep. Sí, efectivamente, parece que estamos asistiendo en los últimos meses a una verdadera tormenta de informaciones que revolucionan los cimientos de la ciencia. Hace apenas unos días nos desayunábamos con esas declaraciones de Stephen Hopkins y su conferencia en Estocolmo, en el que hablaba si los agujeros negros eran pasos o no a otros universos. Polémicas aparte, ahora tercia en toda esta polémica un físico teórico, Robert Nemiroff, de la Universidad Tecnológica de Michigan, que ha elaborado una serie de ecuaciones matemáticas para demostrar cómo funcionaría el proceso del viaje en el tiempo, es decir, tomando la base de la teoría de la relatividad general de Einstein, qué es lo que pasaría realmente con el tiempo. Llega a la conclusión de que los viajes temporales crearían dobles que se destruirían entre sí. Voy a tratar de explicarlo. Es decir, Nemirov expone un caso. En un experimento teórico, una nave espacial se lanza desde una plataforma de la Tierra y viaja a una velocidad 5 veces superior a la velocidad de la luz a un planeta, pongamos que está situado a 10 años luz de distancia, y luego da media vuelta y regresa a su pista de despegue. En ese momento, según Nemirov, surgirían un par de naves fantasmas, una cargada de masa positiva y otra con masa negativa, saldrían del aire. 5 años después de ese embarque se produciría una aparición un tanto extraña. Dado que la luz de la nave espacial viaja más despacio que la nave espacial, la nave espacial en sí, cuando la nave regresa y aterriza en la pista, los terrícolas estarían viendo la imagen de la nave en su salida y otra imagen espacial de aspecto similar en su camino de regreso. Por lo tanto, 8 años más tarde se registrarían sucesos más extraños todavía, y es que una imagen de la nave aterrizando en la pista sería todavía visible, al igual que 2 imágenes que él habla de hologramas de la nave espacial en su viaje de ida y de vuelta. Menudo lío tenemos ya. Y que tendrían en este caso, digamos, masa positiva y masa negativa. Lo sorprendente de todo esto es que esta teoría que se formula hoy tiene su transunto, vamos a llamarle ufológico, en el año 1977. Un caso que seguramente Manuel recordará, que es el de Miguel Herrero Sierra, un conductor de 34 años que había salido a pescar a las 5:30 de la mañana al pantano de Buendía, y que en un momento determinado del trayecto, concretamente en la carretera de Peñalver, en el cruce de Peñalver, pues ve que su vehículo empieza a mal funcionar. El motor sigue bien, pero las luces se le apagan, la radio tiene interferencias, y al final decide parar el vehículo y abrir el capó para ver si se trata de un problema con los fusibles. Lo curioso es que cuando él hace esto y desciende del vehículo, repara en que en medio del campo hay lo que le parece un camión. Define como un cilindro luminoso, y alguien con la voz le parece que le llama incluso por su nombre. El hombre se acerca pensando que se trata del camionero que está en dificultades, y lo que aparentemente era un camión pues resulta ser una nave, un cilindro de unos 10 metros de diámetro, con una especie de alas redondeadas de 2 a 3 metros que salen por cada uno de sus lados, y es llevado al interior. Hablamos de un abducido que vería ahí dentro, después del típico reconocimiento físico y demás, a 16 humanoides, una especie de tablero o de panel de mandos extraordinarios, y entonces, al incorporarse de la camilla en la que él está siendo allí examinado, repara en la existencia de un personaje que se gira y ve que es un doble de sí mismo, un doble de sí mismo, que él describe como una imagen invertida, como si fuera la proyección de un espejo. Y el supuesto extraterrestre le dice nada más y nada menos que no puede tocarse porque su masa es del signo contrario, su masa es negativa y se autodestruiría. Es decir, está poniendo en la práctica, en un conocimiento 1977, de algo que ahora, a nivel de física teórica, están conversando los científicos. Por lo tanto, según este científico, según Nemirov, se crearían dobles de uno se mismo. Se crearían dobles, es tras decir, el viaje en el tiempo, con lo cual tras el viaje en el tiempo. ¿Pero sería posible o no sería posible? Porque esa es la cuestión, el gran debate. El problema de dobles, la física teórica, Bruno, es claro, que todo es posible en el papel. Claro, es desarrollar la tecnología que permita que eso se pueda llevar a cabo. Cuando una de las nuevas paradojas sería esa, ¿no? La creación de dobles. Matemáticamente sería posible. Matemáticamente la ha demostrado que sería posible. Otra cosa es que esto pueda llevarse a la realidad. Y que sirva para explicar muchos y muchos casos relacionados con el fenómeno ovni, con los testigos, con las experiencias puramente personales. La verdad es que es difícil. Y te pasas la vida viajando en el tiempo y te autodestruyes. Sí. Me caigo mal y me pego directamente cada vez que me veo, ¿no? A mí siempre me gustó mucho esta teoría aplicada, porque ya en los años 70 hubo una corriente ufológica que pretendía que los ovnis, o sea, que la hipótesis extraterrestre no era la más plausible para explicar el fenómeno ovni, sino que suponían que en el año 2000, fíjate tú, o en el 2100, o en el 2500, o en el 3000, no importa, se descubriría la máquina del tiempo y que eso que llamamos fenómeno ovni sería una especie de antropólogos o de sociólogos, los nietos de nuestros tataranietos, viajando al pasado pues para estudiar, sin hacer un contacto directo, lógicamente, para estudiar la cultura del pasado, que sería fascinante, ¿no? Poder hacer así historias. Imagínate, Juanjo, poder viajar al pasado para poder hacer su tesis e irte al siglo XV, estaría bien, ¿no? Y además a mí siempre me gustó porque sería la explicación o la hipótesis más optimista, porque significaría que no somos tan absolutamente estúpidos como pensamos y vamos a conseguir sobrevivir al futuro, ¿no? No nos vamos a autodestruir siguiendo por el camino que vamos. El otro día escuchaba una frase que habla perfectamente de esto. No hablaba del viaje en el tiempo, evidentemente, pero nos decía la frase: el futuro no existe y el pasado es una interpretación. Pues el viaje en el tiempo quitaría la interpretación del pasado, porque sería, bueno, se podría tocar, se podría medir ese pasado. Pues imagínate lo que cambiarían. Tocar quizá no, quizá se podría ver. Yo creo que daría igual, porque ahora mismo en el presente hay tantas interpretaciones del presente y lo tenemos aquí, o sea que seguiría siendo el objeto de análisis y de discusión. Pero hay una cosa de Nemirov, que además es el autor, si os acordáis, hace, yo creo que fue un par de años, Nemirov fue el que hizo también el estudio de la posibilidad de que hubiera viajeros en internet, que viajeros del futuro, que hubieran dejado algún tipo de rastro en internet. Bueno, pues es el mismo profesor el que hizo el estudio, o sea que sigue rondando la cuestión del futuro en estos temas. Y hay una cuestión también que a mí me interesa, y es el hecho de que haya comentado que en cierta medida está diciendo que casi es imposible, porque si al final se autodestruye, ¿no?, el viajero en el tiempo, si hay contacto, claro. Si hay contacto, se autodestruye. Es muy interesante porque hay una teoría dentro de lo que es, claro, una teoría también, nos movemos en el campo de la especulación, y es que el universo es consistente y naturalmente el viajar en el tiempo va en contra de las normas de las leyes físicas, ¿no? ¿En qué sentido? Pues está, todos conocemos la paradoja del abuelo, el hecho de que nosotros viajemos al pasado, ¿no?, matemos a nuestro abuelo y por tanto, ¿cómo explicaríamos que nosotros estuviéramos aquí? ¿No? Porque no era tu abuelo. No, pero pudiera ser. Pero hay otra cuestión, por ejemplo, del futuro, que también sería que nosotros vamos al futuro, imaginamos, viajamos al futuro y encontramos, que digo yo, una especie de novela que hemos escrito nosotros y que tiene éxito. Cogemos ese ejemplar, lo traemos al presente y lo editamos. Entonces la novela nunca se escribió, pero está ahí. Entonces este tipo de paradojas, tanto hacia atrás como hacia adelante, hay algunos autores que consideran que no se pueden dar precisamente porque el universo se tiene que proteger de alguna manera para mantener la consistencia. Entonces, cuando tú intentaras viajar en el tiempo, se rompería la nave antes de intentarlo, algo pasaría, o tú cuando fueras a matar a tu abuelo, fallaría el arma con el que lo vas a matar. Es decir, el universo se tiene que blindar para mantener esa consistencia. Y me parece interesante porque es la primera vez que oigo formulado físicamente esto que era simplemente una especulación filosófica. Aquí sí que parece ser que, bueno, por lo menos dentro de lo que es la pizarra, se mantiene de alguna manera, o se explica, ¿no?, con esa posibilidad de que haya un doble, ¿no?, que sea el anti yo, y al juntarse no se destruye. A mí este argumento me recuerda un poco. Déjame decir algo que viene a complementar esto que dice Juanjo. El año pasado estuve en Oporto con un físico de esa universidad que se llama Galí Macedo. Él ha estudiado muchísimo física, digamos, de relatividad física normal, pero también física de partículas, y ha especulado con el asunto de los viajes en el tiempo. Él sostiene que es posible el viaje en el tiempo. Es posible no solamente el viaje hacia adelante en el tiempo, sino también hacia atrás en el tiempo. El problema de lo que hablaba Juanjo, según Galí, es que se generarían universos alternativos. Es decir, la defensa que el propio universo plantearía ante el reto este de si yo mato a mi abuelo no puedo nacer, es que se generaría un universo alternativo, es decir, que cuando tú regresas no regresas al punto desde el que procedes, sino que has ido a un futuro, digamos, alternativo, que has creado al modificar el pasado de tu existencia. No sé si me explico. Sí, lo que pasa que efectivamente ahí es una de las defensas de lo de los universos paralelos. Hay un problema también que añaden, y es que evidentemente si la cantidad que hay de energía en el universo es constante, cada vez que se produce una replicación tiene un consumo de energía en el universo. Entonces, claro, estamos en las mismas. Si tú cada vez que tomas una decisión surge un universo paralelo, la energía se tiene que agotar, porque en principio digo que es que está limitada. ¿Los universos paralelos que existirían? Claro, ese es, por eso digo que es el problema de que, y ahí estamos, ¿no? Por eso está en esa tesitura que nos toman decisiones. Claro, sí. La mayor parte no, pero en la mente quienes las toman, sí. Por cierto, oye, que quiero saber de tu opinión sobre un asunto del que se ha hablado mucho, también ha tenido muchísima repercusión por internet. No sé si el titular responde a la verdad interior de la información. ¿Se ha encontrado el eslabón perdido? Pues no se sabe. Desde luego el hallazgo es espectacular. Es espectacular. Es un hallazgo que, bueno, responde, es un fósil humano que responde al nombre que le han dado de momento. Es Homo naledi. Naledi es significa estrella en un dialecto sudafricano. Y bueno, lo interesante de este fósil es que, en principio, por los restos que han aparecido, que además son muchísimos, estamos hablando de los restos de 15 individuos que han aparecido en una cueva, en la cueva Rising Star, como decía, en Sudáfrica, está a 50 kilómetros de Johannesburgo, y los restos que hayan aparecido son de un individuo que en principio podría estar a medio camino entre el Australopithecus, que para entendernos sería algo así como una especie de simio, ¿no? El primer simio que ya empieza a caminar erguido, y el primer individuo del género Homo, que luego va a derivar en el Homo sapiens, ¿no? Que sería el Homo habilis. Bueno, pues en esa transición, ¿no? En esa unión entre el Australopithecus y el Homo habilis, podrían estar situado este individuo que estamos diciendo, este Homo naledi, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, morfológicamente, tiene características que le unen por un lado al Homo habilis y por otro lado le pueden unir al Australopithecus. ¿Qué características son? Pues os digo algunas de ellas, así las más llamativas. Primero, tiene un cerebro muy reducido. Estamos hablando de un cerebro que tiene 500 centímetros cúbicos, perdón, cuando lo habitual es que, por ejemplo, en el ser humano tengamos unos 1200 centímetros cúbicos, ¿no? Tiene ya características de masticación, tiene características de manipulación y de locomoción que serían muy próximas al género Homo, o sea, sería un poco muy, estaría dentro de nuestro parentesco. Sin embargo, lo que es, por ejemplo, el torso y el tórax y la pelvis le aproximaría más al Australopithecus. Tendrían una altura de 1.5 metros, pesaban unos 45 kilos. Ya tenía, por ejemplo, el pulgar oponible, lo cual le permitiría fabricar herramientas, pero, por ejemplo, los dedos estarían muy adaptados para trepar. Por lo tanto, Diego, por un lado nos está acercando más al género Homo, por otro lado nos está alejando, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, es un homínido muy similar a los más antiguos, a los más remotos, digamos, esos remotos son en los que nos parecemos mucho al simio, para aclararnos, pero con características que no son propias de ese físico, características más nuestras, con nuestros 1.150, 1.200 centímetros cúbicos, con nuestra morfología actual, ¿no? Y con un cerebro tan pequeño. Claro, ¿cómo se explica eso, ese ¿no? es el problema. El problema es el cerebro, pero tenemos un problema añadido, y es sobre todo la adaptación. El problema es que esto ha aparecido en una fosa, en una cueva, además muy recóndita, una cueva que es muy complicado entrar. ¿Hasta qué punto es complicado entrar? Que solamente este es un descubrimiento que han hecho las chicas del equipo de investigación, porque es un sitio tan complicado de acceder que tenían que ser aquellos investigadores dentro del equipo de arqueólogos que eran más menudos. Entonces han sido las chicas espeleólogas las que se han introducido en esta cueva y han hecho el hallazgo, ¿no? Entonces, el problema está en que no hay datación de momento hecha, y ese es el problema. No sabemos a qué época pertenece, y hay tres posibilidades. Por la morfología, de momento ya decimos que por morfología todavía no se ha datado por radiocarbono, se piensa que podría rondar entonces entre los 2,6 millones de años. Le situaría entonces, como decimos, en esa transición entre el Australopithecus y el Homo. Bueno, cubriría ese hueco, ese eslabón perdido entre esa especie y la otra. Pero el problema está en que hay otros que piensan que a lo mejor podría ser 1 millón de años. Y si es 1 millón de años, nos encontraríamos con una pervivencia. Como Atapuerca, para aclararnos. Exacto, sería una pervivencia del género Homo con un cerebro muy pequeño que ya no se correspondería pues al Homo erectus, por ejemplo, ¿no? Que sería más o menos cronológicamente el que estaría en esa época. Y incluso se especula con que podría tener 100.000 años solamente. Si tiene 100.000 años, entonces ya nos encontramos con un espécimen que es absolutamente anacrónico. Desde como el hombre luego. De flores, como el hombre de flores, claro, que es un hobbit. Sí, que tiene características de pensamiento, características de acción, características muy nuestros, pero sería enano. Exacto, es un poco, si hablamos del eslabón perdido, tendríamos que hablar del verso suelto, que es el homo de flores, el hombre de flores, que es absolutamente extraño, ¿no? Porque mide, creo que son unos 50-60 centímetros, lo llaman el hobbit, ¿no?, popularmente dentro de los investigadores, porque realmente no corresponde absolutamente con ninguno de los especímenes, ¿no?, de los fósiles que conocemos del ser humano en esa época. Pero hay un elemento añadido más, ¿no? Si estamos hablando de una especie, como decimos, morfológicamente, que está entre el Australopithecus y el Homo habilis con 2,6 millones de años de antigüedad, resulta que el lugar donde ha aparecido con todos esos cadáveres asociados, esos 15 individuos, indicaría que está en un sitio tan recóndito, y por lo que cuentan los investigadores, lo que han publicado es que ese lugar geológicamente no ha sufrido ninguna alteración. Es decir, es un lugar que no había ningún tipo de entrada fácil, sino que expresamente han ido allí a depositar esos cadáveres. Los cadáveres además no presentan ningún tipo de daño ni ninguna marca de traumatismo que explique que ya hayan caído ahí en esa fosa por accidente, ni tampoco aparece ningún tipo de signo en esos fósiles de que hayan sido devorados por ningún animal ni tampoco por la propia especie. Es decir, lo que ellos concluyen es que, dado que tampoco han descartado incluso que hubiera habido alguna especie de crecida con un torrente de agua y le haya arrastrado los cuerpos hasta ese punto, todo eso en principio lo han descartado. Por lo tanto, si han sido depositados expresamente en ese lugar, se piensa que a lo mejor ya esta comunidad tenía algún tipo de sensación, sentimiento funerario o religioso, y estamos hablando de un cerebro de medio litro en la época del Australopithecus. Entonces ya estamos en el alba de la conciencia. Es decir, esto, bueno, se habla de una revolución cognitiva. Pero metes en uno de los grandes misterios, grandes enigmas y grandes debates del futuro de la paleoantropología. Y hablan de una cosa más, que para llegar a ese sitio tan recóndito que estamos comentando, que dicen que geológicamente no se ha alterado, entonces, es decir, lo que han pasado las espeleólogas que han ido a ese lugar, lo habrían tenido que sufrir estos individuos. Se habla de que entonces seguramente para llegar allí podrían haber utilizado fuego. Entonces, hace 2,6 millones de años ya algunos antepasados nuestros utilizaban fuego. Es decir, como decimos, todavía no está datado. Por eso hay una gran polémica, porque hasta que no se sepa la datación, todo esto son especulaciones, pero sí, morfológicamente. Pero da igual. O sea, se date en la fecha en la que se date, estamos ante un misterio de un tipo o de otro, pero exacto, estamos ante un hallazgo verdaderamente sorprendente, que va ahí todo al garete otra vez, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, mira, justo este mes, creo que fue este mes de septiembre, en Nature, se publicó un artículo que era más bien de reflexión de dos grandes paleoantropólogos, que ya decían que había que empezar a reordenar todo lo que era un poco el organigrama de las especies, ¿no?, del género Homo, Australopithecus, porque lo que eran los criterios morfológicos que hasta ahora se habían utilizado, ¿no?, para intentar abarcar todas esas descendencias, para tratar de fijar las especies, o bien si lo que hay no es tantas especies, sino variedad dentro de la misma especie. El ser humano actual, el Homo sapiens moderno, tiene mucha variedad. No es lo mismo un pigmeo que otros individuos que son mucho más altos, y todos somos Homo sapiens, ¿no? Entonces, a lo mejor hay veces que determinados individuos del género Homo, determinadas especies, no son tales, sino variedades dentro de la misma especie, ¿no? Por eso ahora se utiliza mucho la genética para tratar de buscar algunos marcadores que permitan discriminar cuando hay una especie nueva o cuando no, simplemente es variación dentro de la misma especie. Entonces, ese debate ahora mismo está abierto. Y, bueno, no está muy claro cómo encajar todas estas piezas. Esto vendría a ser otra pieza más dentro del rompecabezas. Claro, lo que es espectacular es que realmente se confirmen todas estas especulaciones que han hecho en la rueda de prensa y realmente nos encontremos con ese despertar de la conciencia en ese tiempo tan remoto. Bueno, una historia fascinante, a mí me encanta. A mí es que me recuerda mucho pasado humano y que se rompa todo lo que se creía saber, ¿no? Claro, pero a ver, a mí me recuerda mucho la noticia que comentábamos antes sobre los viajes en el tiempo, porque a mí la sensación que me da es que a veces, no la ciencia jamás, los científicos, sobre todo los académicos, más que los científicos, son un poco, tienen la necesidad de justificar todo, de tener todas las respuestas. Hombre, para eso son científicos. Claro, pero es que no tienen todas las respuestas. Porque el gran problema de la ciencia, sobre todo de ciencias como la antropología, como la paleontología, las ciencias que investigan el pasado, es que pretenden montar un puzzle de 1 millón de piezas cuando tienen 27. y así es muy difícil montar el puzzle. Entonces, ¿cuántas excavaciones se han hecho? ¿Cuánto queda por excavar? ¿Qué se va a descubrir en las próximas excavaciones de los próximos 100 años? Vamos a tener que reescribir nuestra historia constantemente. A mí me parece muy gráfico una frase que me dijo un día Zahi Hawass en Egipto. Decía, claro, que de Egipto se había excavado el 30%, el 70% del Egipto faraónico seguía estando debajo de las arenas del Padre Sahara. Y con la antropología ocurre lo mismo, pero elevado a la enésima potencia, ¿no? Y nosotros construimos nuestra percepción de la historia y del pasado y los científicos en base al conocimiento actual. Esto se podría aplicar precisamente a todas esas conjeturas sobre los viajes en el tiempo. Esas especulaciones sobre la pluralidad de universos, yo estoy convencido de que el viaje al pasado, si es posible, no al futuro, esa duplicidad del observador se puede dar de una forma no física, sino relativa, por cómo funciona la mecánica del viaje en el tiempo a nivel especulativo, pero todas las especulaciones que se hacen es en base al conocimiento que tenemos en la actualidad, y son tan razonables y tan lógicas y tan comprensibles como las especulaciones que se hacían cuando se afirmaba que la máquina de vapor o que los primeros automóviles no podían superar los 30 o los 40 kilómetros por hora porque el conductor se desintegraría, cuando Lavoisier afirmaba que los meteoritos no existían porque no podían caer piedras del espacio porque en el aire no hay piedras. Es que no estaban mintiendo, simplemente estaban aplicando los conocimientos científicos que tenían en ese momento. A medida que vamos avanzando, el conocimiento científico es exponencial, cada vez va más rápido, cada vez se abre más como la expansión del universo hacia todos los rincones, y cada vez vamos teniendo más información que nos hace ver con cierta condescendencia todo lo que pensaban nuestros antepasados, ¿no? No porque estuviesen equivocados, sino porque no tenían tanta información. Así que todas estas conjeturas sobre los viajes en el tiempo, la pluralidad de universos, yo creo que están bien hoy, en el año 2015, pero en el año 2115 probablemente les harán sonreír. Miguel Ángel Martín dice con Almadía Rosavientos que está contigo, ¿eh? ¿Dónde? En Twitter. Ah, pensé que se había duplicado. Que había, sí, que había hecho un viaje en el tiempo y se había multiplicado por dos, ¿no? Claro. No, que está contigo, que está con tu idea. Que quizás pecamos mucho de provincianismo temporal. Claro. Y un poco espacial en este sentido. ¿Qué porcentaje hemos investigado del pasado de la especie humana? Nunca sabremos cuántos yacimientos hay, dónde se encuentran. Y cada vez que vamos sabiendo más, pues ese árbol se va complicando o aclarando, y la verdad es que parece que se va complicando, cuando en realidad debería aclararse. Fíjate lo que ha comentado Juanjo, el Homo florensis, es que es alucinante, o el de Atapuerca, es que se sale totalmente de lo que estaba establecido en los libros que yo estudiaba cuando iba al colegio, y algo como el Homo florensis, hombre, gigantes no hemos encontrado, pero liliputienses de estos hobbies, pues parece que sí se han encontrado ya, ¿no? Pero a mí lo que me parece más estimulante de todo esto es que el año que viene, dentro de 10 años, dentro de 20 años, se van a descubrir nuevos yacimientos que van a volver locos a los científicos y que nos van a hacer avanzar un poco más en nuestro conocimiento. Pues para eso hay programas como este, La Rosa de los Vientos, en donde se cuentan cosas tan interesantes, tan innovadoras, tan rompedoras con lo que creíamos saber hasta ahora, como la que puede significar el descubrimiento de esta ciudad, de una civilización desaparecida, Lorenzo Fernández. No digas dónde. Bueno, muy cerquita, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de ciudades perdidas, verdad? Y siempre nos vamos a mi querida selva del Amazonas, donde un día sí y otro también, da igual que sea Brasil, da igual que sea Colombia, Perú u Honduras, están encontrando yacimientos de ese pasado verdaderamente fascinante. Aquí la verdad es que no hace falta montarse la máquina del tiempo, porque ese pasado vuelve al presente, además con una contundencia extraordinaria. Pero ¿quién nos iba a decir a nosotros que una ciudad perdida iba a ser encontrada, o por lo menos existe la creencia de que podría estar ahí, ni más ni menos que en la desembocadura del río Guadalquivir? Es que la noticia a mí me parece fascinante, porque si recordáis, tiempo atrás ya comentamos, es que esto hay que enlazarlo con una investigación que se realizó hace unos años con dos buenos amigos del programa, Claudio Lozano y José Antonio Hurtado, de la Universidad de Huelva, que realizaron junto a un equipo auspiciado por National Geographic con el profesor Richard Freund de la Universidad de Hartford, de Connecticut, que realizaron un documental, bueno, pues con un nombre muy sonoro para esta productora norteamericana, se llamaba Finding Atlantis, Buscando la Atlántida. Y lo verdaderamente curioso es que la búsqueda se había centrado, por un lado, en Zalamea de la Serena, en un pueblo de Badajoz, concretamente en el yacimiento tartésico de Cancho Roano, por otro lado, en la desembocadura del río Guadalquivir. Bueno, pues hay que decir que esta primera investigación vino a colación de un descubrimiento que se realiza en el año 2003, concretamente por parte de un equipo de científicos alemanes dirigidos por Werner Bilbot, que descubrió a través de imágenes satélite del mar Mediterráneo pues unas estructuras rectangulares conformadas además por varios anillos concéntricos que coincidirían con esas descripciones que nos hace de la isla precisamente Platón. Concretamente, esta fotografía de satélite fue tomada de la conocida como Marisma de los Hinojos, la Marisma de Hinojos en el Parque Nacional de Doñana. Bueno, pues hay que decir que un equipo de geólogos y arqueólogos posteriormente estudiaron estas fotografías de satélite y acudieron al lugar aplicando mediante radares capaces de penetrar la Tierra, también con cartografía digital y con tecnología submarina, pues acabaron concluyendo, primero, es un dato interesante, que bajo las marismas había estructuras antrópicas, es decir, habían sido construidas por el hombre a no menos de 4 metros de profundidad. Había que ponerse a primero drenar y posteriormente excavar para llegar hasta ellas. Y lo más interesante, que a 8 millas mar adentro, hay que decir que la orografía del terreno habría sido utilizada en el pasado para modelarla y de esta forma vivir de lo que vivían las comunidades que por aquel entonces habitaban en esa costa, que evidentemente ya no existe porque está 8 millas en este caso mar adentro. Era una serie de poblaciones que se sentaban allí y que, según nos dicen los historiadores y los estudiosos de este asunto, vivirían prácticamente de la pesca del atún. Bueno, pues este terreno, esta orografía tan particular, habría sido modelada precisamente para pescar el atún. Bueno, pues hay que decir que el profesor Freund confirmó después de esta investigación que el final de la ciudad o de las ciudades que pudieron asentarse en aquella costa hace aproximadamente 6.000 años vino ni más ni menos que en la forma de un cataclismo de la naturaleza, o bien un terremoto, o bien un tsunami, o bien ambas cosas, un terremoto que acabó desencadenando un tsunami posterior. De hecho, los análisis que se realizaron en el terreno confirmaron que las capas correspondientes a la edad del bronce había señales de una violenta tormenta, es decir, un tsunami que, según Freund, incluso llegó a entrar tierra adentro hasta una distancia que a mí me parece brutal, 90 kilómetros. Estamos hablando de, imaginando que se podía sentar en aquella costa en 90 kilómetros tierra adentro. Pues todo eso desapareció a raíz de este tsunami, como pudieron constatar tanto Richard Freund como la gente también de España que estuvieron realizando esta investigación. Hay que decir que además, entre las evidencias encontradas, había por ejemplo estatuillas que se remontaban a esa edad de bronce. Incluso las mediciones indicaban la existencia en el subsuelo, vuelvo a repetir, varios metros bajo la desembocadura del Guadalquivir, ni más ni menos de una serie de estructuras que podrían ser perfectamente canales o zonas de uso comunal. Bueno, pues ahora parece que esta tesis se confirma, vuelve de nuevo a los medios de comunicación, ya que la semana pasada el investigador sanluqueño Manuel Cuevas ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía, pues ni más ni menos que tras observar atentamente una serie de fotografías también realizadas en esta ocasión a través de satélite, en esta ocasión hay que decir que del Pinal de la Algaida, que se encuentra en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, junto a la desembocadura del propio río Guadalquivir, él dice que está en disposición de defender que ha hallado ni más ni menos que una gran ciudad antigua sepultada. Estas fotografías han sido obtenidas a 700 kilómetros de altura y en ellas se aprecian que bajo el conocido como Cerro del Trigo, en el Parque de Doñana, habría una serie de estructuras rectangulares. También incluso se habla de una suerte de edificios. Han llegado a contabilizar, según estas fotografías, o a interpretar que serían aproximadamente 4, y lo que podría sugerir que es un poblado. ¿Dónde se encuentra? Pues aproximadamente a 6 kilómetros de donde el arqueólogo alemán Adolf Schulten situó décadas atrás ni más ni menos que la antigua capital de Tartessos, Tarsis. Bueno, pues hay que decir que incluso el propio Manuel Cuevas ha aportado las coordenadas del hallazgo en el registro de la Consejería de Cultura de Andalucía, afirmando que la antigüedad de dicho descubrimiento no sería inferior, es decir, nos obligaría a remontarnos por lo menos de 2.500 años hacia atrás. Por lo tanto, estamos hablando de un descubrimiento verdaderamente importante. De hecho, las imágenes, siempre a decir del investigador Manuel Cuevas, parecen mostrar pues una especie de plaza que podría estar rodeada de construcciones. Esta plaza mediría 360 metros por 180 metros, que son unas dimensiones que, a decir de los arqueólogos, no son habituales, son especialmente grandes, especialmente cuando estamos hablando del periodo de tiempo en el que se supone que fueron construidas. Bueno, pues para el investigador además hay un detalle que es verdaderamente interesante, y es el hecho de que da la sensación de que los edificios están muy bien conservados. ¿Sabes lo que significaría esto? Dinos. Que fueron sepultados de una forma muy rápida. ¿Sería ese tsunami del que habla Richard Freud, del que hablan tanto Claudio Lozano como Juan Antonio Hurtado de la Universidad de Huelva? Pues da la sensación de que sí, porque evidentemente esto fue sepultado, te diría que en cuestión, tal y como relatan las investigaciones que están realizando ahora mismo, se habría sido prácticamente sepultado en cuestión de horas. Por lo tanto, eso ha permitido que se conserven y que se encuentren en el estado aparente de conservación en el que ahora mismo se encuentran. Hay que decir que la Consejería de Cultura concede una serie de presupuestos, evidentemente, para llevar a cabo estudios de estas características más exhaustivos, y se está esperando, pues, para llevar a cabo, entre otras muchas cosas, una tomografía eléctrica para determinar el qué, pues ni más ni menos que la profundidad a la que se hallan estas estructuras, que es, bueno, pues un buen comienzo, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que cada vez se acumulan más las evidencias, pues que nos hacen volver de nuevo a ese mito adelante y a pensar que, ¿por qué no? El mito quizás tuvo una base real, y esa base real pudo estar ni más ni menos que en el sur de España. Fíjate que antes hablábamos de cómo se revoluciona la historia del pasado ser humano gracias a los descubrimientos y la cantidad de hallazgos y descubrimientos en los tiempos actuales que se están produciendo respecto a civilizaciones desaparecidas, los hallazgos que tienen que ver con las imágenes tomadas por satélite. Claro, efectivamente. De hecho, es que yo una revolución auténtica. Invito a nuestros oyentes que entren en San Google y observen esa primera fotografía que se obtiene en el año 2003 de la marisma de Hinojos, porque verdaderamente sorprendente. Estamos hablando de una serie de estructuras de círculos concéntricos con un rectángulo en medio, que la verdad es que el que atienda a la descripción que hace Platón de cómo era esa capital de la Atlántida, la verdad es que da la sensación de que estamos ante algo por lo menos muy parecido, ¿no? Y además es una forma de romper una lanza a favor de grandes investigadores españoles a los que prácticamente no se les presta atención en España, sino más bien fuera, como Claudio Lozano o Juan Antonio Hurtado, a los que incluso, solo por el hecho de formar parte de esta fascinante investigación, a la que se le veía una serie de tintes comerciales, no tanto arqueológicos, prácticamente hay que decir que por parte de otras instituciones españolas científicas, creo que bastante envidiosas, tendieron a satanizarlos, y ahora se está demostrando que ese trabajo que desarrollaron con Richard Freud, ese trabajo que ellos mismos han continuado realizando con el paso de los años, me consta que siguen todavía a pie de terreno buscando evidencias de estas ciudades sumergidas, subterráneas, no sé cómo decirlo, que están ahí, en esa desembocadura del Guadalquivir, me consta que siguen investigando y los resultados están ahí, y hay que acordarse de nombres pues como los de Lozano y Hurtado, porque a veces nos vamos siempre fuera, hablamos de nombres extranjeros, y a los de aquí también hay que recordarlos. Desde luego que sí. Lorenzo, desde un tiempo. Sí, Josep. Sí, decía, y sobre todo Lorenzo, porque es verdad que existe una tremenda competencia por publicar, y eso hace que muchos descubrimientos de gente, por ejemplo, españoles, no tengan el relieve que puedan tener otros que ya tienen acceso a los medios científicos y que en consecuencia se ven muchas veces obligados a publicar en publicaciones de poca monta para que siquiera le roben el descubrimiento. Eso por un lado. Y por el otro, hay que hacer también un llamamiento a los SETI at Home. ¿Os acordáis de la iniciativa de los norteamericanos de búsqueda de vida extraterrestre, que cada uno tenía su pantallita de ordenador y ayudaba sin querer con sus salvapantallas a resolver los millones y millones de bits de información que vienen de las estrellas? Bueno, pues este descubrimiento del que nos habla Loren ha sido efectuado por un autodidacta de 52 años. Es decir, cualquiera de nosotros que tafanea, que chafardea, que curiosea por Google, Google Earth, puede estar observando parcelas aéreas de terreno que están revelando estructuras que están entre 3 y 4 metros de profundidad. Así se hace a nivel profesional, pues con excavaciones en Egipto, o en la selva peruana, o en México, y también se puede hacer en nuestro país. Por lo tanto, hay que romper una lanza, ¿no? Que, por cierto, Josep, las fotografías también tuvieron mucho que ver y han sido muy utilizadas, las imágenes, por el tamaño enorme de las pirámides de Bosnia, que es uno de los grandes enigmas de los últimos tiempos, enigmas sobre el pasado, esas enormes pirámides de hace miles de años que se encontrarían en Bosnia y sobre las cuales hay una nueva información al respecto. Sí, aquí en esta misma tertulia hemos hablado en otras ocasiones de las pirámides de Bosnia, pero si algo me ha llamado la atención es, de entrada, el nombre de Josep Davidovits, un eminente científico y egiptólogo francés que está involucrado en una de las investigaciones con estas pirámides de Bosnia. Y que lo acabas de catalanizar, ¿eh? Sí, es verdad. Josef Davidovich, perdón. Pero ¿sabes qué pasa? Es que he visto hace un rato a Mas en la tele y el catalanismo a la cabeza. Bueno, cachondeo al margen. Parece que efectivamente 5 diferentes institutos independientes de análisis de materiales habrían confirmado que las pirámides de Bosnia contienen una alta calidad de materiales de construcción hechos en hormigón. Ojo, cuando hablamos de hormigón, que nadie se imagine el hormigón armado actual, ¿verdad? Estamos hablando de un hormigón primitivo que efectivamente habría sido encontrado en estas pirámides de Bosnia. Los resultados, insisto, han sido publicados hoy día por la Universidad Politécnica de Turín, en Italia, y del análisis de laboratorio químico y de fractometría hecho en piedra arenisca y conglomerado de bloques extraídos de lo que ya se denomina la pirámide del Sol en Bosnia, y que mostrarían que se trata de muestras de material inerte con un enlace similar al encontrado en el antiguo hormigón romano. Estos resultados han sido después confirmados por la Universidad de Zenica en Bosnia y Herzegovina, y una prueba independiente y separada que ha llevado a cabo el catalanizado Josef Davidovich pues ha realizado este análisis a través de microscopio, en el que demuestra también que la química de este conglomerado sería efectivamente manufacturada por manos humanas. Pues ese es el gran debate, esas pirámides grandísimas, más grandes o por lo menos tanto como las grandes pirámides de Egipto e incluso más antiguas según algunas fuentes, pues eran o no, son o no manufacturadas o son producto de un juego de la naturaleza. Bueno, pues mira, esta última información apuesta por la manufacturación, porque son de mano humana, ¿no? Exactamente. Yo he de decirte que hace un par de meses estuve con Esther Novo, una buena amiga que ha estado en las excavaciones, vamos, participando como arqueóloga en las excavaciones de Bosnia. Yo siempre he sido muy escéptico respecto a esas pirámides, me parecen claramente una montaña, pero me dice que las estructuras, los laberintos, incluso cerámica, ella me mostró fotografías de cerámica en el interior, revelarían que hay un alto nivel de estructuración y planificación en la que yo no descarto se haya podido aprovechar la estructura de una montaña madre, porque estamos hablando de una pirámide, si lo es, de más de 220 metros de altura. Por lo tanto, mucho más, yo diría que un tercio más grande que la Gran Pirámide de Giza. Yo no descarto que hayan aprovechado una montaña. Sí, porque sería mucho cemento. Efectivamente. De todas formas, es normal, cuidado, las pirámides no tienen por qué solo piedra sobre piedra. Muchas veces se han utilizado colinas naturales precisamente porque ¿qué te ha pasado, Josep? Perdón, es que estoy incubando aquí. La alergia del wifi. No, que sí, será eso. Que después nos va a hablar Alex Fidalgo sobre esa alergia, y Alex Fidalgo está muy al tanto de todo lo que ocurre en Twitter y va colgando con @rosavientos continuamente cosas y titulares de los que estamos hablando aquí en la tertulia Zona Cero, y acaba de decir lo que nos está diciendo Giuseppe. Nos lo resume diciendo que informes científicos concluyen la evidencia de que las pirámides de Bosnia, muy discutidas sobre si son humanas o artificiales, son naturales o artificiales, fueron construidas utilizando cemento geopolímero. Esa es la información, esa es la noticia. @rosavientos para seguirnos en Twitter. Dime, Lorenzo. Simplemente, brevemente decir sobre el tema este, que también es otra de las pruebas, ¿no?, para quienes defienden la autenticidad de estas pirámides. Hace muy poco tiempo, un año y medio aproximadamente, se encontraron en las excavaciones que se estaban realizando en estratos bastante profundos restos de hogueras, de fuegos que se habían encendido. Evidentemente se dataron los restos orgánicos y se estableció que habían sido encendidos esos fuegos aproximadamente entre 18 y 22 mil años atrás, con lo cual estamos hablando de una antigüedad verdaderamente sorprendente. Otro misterio y otro enigma, enigmas como los que tuvo el mayor músico, el más importante, el más relevante de la historia, Mozart. Sí, que además cada cierto tiempo nos van saliendo muchas cosas en torno a Mozart. Entre ellos, pues que su música pues potencia la memoria. Bueno, pues ahora el profesor Martin Jarvis de la Universidad Charles Darwin de Australia afirma tras 5 años de investigación que una de las claves de la genialidad de Mozart, de Amadeus Mozart, pues ha sido su hermana mayor, Mariana. Se cree que muchas de las composiciones que tocaba el virtuoso Amadeus cuando era niño, cuando tenía 4 o 5 años, pues que en realidad eran composiciones realizadas por Mariana, que las habría compuesto ella. Al menos esto es la conclusión que han llegado ellos, y entre las numerosas partituras creadas por el genio, pues se encuentran también pues unas 20 que ellos creen que es de la autoría de Mariana, porque había unas cartas de la familia Mozart que sí especificaban que Mariana había compuesto, porque ella es una gran pianista, ha pasado la historia como una gran pianista, pero en el siglo XVIII no se podía firmar, las mujeres no podían firmar las composiciones. Como había referencias en las cartas que sí había ya compuesto este tipo de canciones o composiciones o arias, pues entonces estos investigadores se pusieron a la tarea a investigar. La investigación, como hemos dicho, que ha durado 5 años, además de Martin Jarvis, ha participado Heidi Harrelson, que es especialista forense de documentos de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, y el doctor Brian, que es jefe del Departamento de Policía Científico Forense de Victoria, en Australia. Pues lo que han hecho ha sido analizar la caligrafía de la escritura y la música de varios miembros de la familia Mozart, comparando esas partituras y comparando también las cartas. En especial, lo que han utilizado para llegar a estas conclusiones que han determinado son unos cuadernos de las primeras composiciones cuando Amadeus era un niño. Porque claro, siempre se decía que Amadeus, desde chiquitito, pues había él creado esas composiciones. Pues han identificado la escritura en esos cuadernos del padre, saben cuál es lo que escribía el padre, y también por fin han determinado cuál era la escritura de Mariana. Y así han conseguido hallar la huella musical digital de la compositora, reconocida pues en esta época, como decíamos, como una gran pianista, y eso es lo que les ha permitido identificar esas partituras que había escrito ella. Entonces, muchas de esas partituras que se decían que era de Mozart son de Mariana cuando era un niño pequeño. Ahora lo que quieren investigar es seguir ahondando en los archivos de la familia Mozart, que hay muchísimos, para saber ¿cuál otras composiciones también fue las que compuso Mariana? Imaginaros a lo mejor una composición así, ya no de cuando era pequeño, sino importante, pues que están ahí todas mezcladas, como que son de autoría de Mozart, pues que sea de ella. Lo que hay que decir también es que Jarvis no es la primera vez que consigue pues descubrir este tipo de cosas, porque en su momento, en 2006, publicó también investigaciones que sugerían que las 6 suites para violonchelo compuestas por Johann Sebastian Bach en realidad no las había compuesto él, sino que las había compuesto Ana Magdalena Bach, la segunda esposa de Johann. Así que yo, que siempre estoy reivindicando pues recuperar de este oscurantismo de la historia lo que han hecho las mujeres, pues me parece una validez muy importante pues que esta persona esté utilizando todos sus estudios universitarios y equipos universitarios para intentar rescatar del olvido estas mujeres que han hecho unas composiciones que en su momento pues no se les reconoció porque no podían firmar la autoría, y ahora poquito a poco pues está viendo, bueno, pues que ellas se y no solo eso, la una de las grandes noticias es que Mozart entonces era un estafador. No, ni estafador ni plagiador, porque realmente lo compuso Mozart. Claro. ¿No? Lo que nos dijo fue sí, claro, lo que nos dijo fue el primer nombre, claro. ¿No? No, pero en realidad no se está diciendo que él no compusiera. Lo que se dice es que ella influyó mucho a la forma de componer, que desde pequeñito ya él fue viendo un poco las líneas que cogía Mariana, y que están mezcladas partituras creadas por él, porque también tiene su escritura y todo, con las partituras que también compuso en su momento la hermana mayor. Bueno, pero eso, aquí, en Marte, en el viaje en el tiempo, donde sea, se llama plagio. Sí, también se puede llamar Mozart. Sí, claro. O por lo menos apellidar. A mí me tranquiliza, porque para mí era... Sí, sí. La música de Mozart me tranquiliza. Se va la porquería, el mito de Mozart, y a ti te tranquiliza. Claro, porque para mí era uno de los fenómenos paranormales sin explicación. O sea, tiene explicación. Evidentemente, o sea, que un niño de 5, 6, 7 años sea capaz de componer eso, eso para mí sí es sobrenatural y lo demás son tonterías. Si estaba ayudado por su hermana mayor, bueno, pues ya me parece un poco más plausible. Vale, pues ya ha quedado todo satisfecho, todo explicado. Fantástico. Las partituras de Mozart no eran de Mozart, eran de la hermana, pero nos hemos quedado muy anchos. ¿Algunas? Porque claro, como así no era tan niño, era más mayor la hermana. Muy poquito, pero éramos mayores, ¿no? Lo que dice Loren, son composiciones de Mozart. Exacto, claro. Eso sí. Bueno, pues escuchamos las noticias, la actualidad en Onda Cero. Aún nos quedan algunas cosas de la tertulia por comentaros. Y después estamos con Laura Falcolara en sus ecos del pasado. Historias de la historia con Javier Sanz y con Alex Fidalgo, la era digital. Todo eso después de la información, después de las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Nos queda tertulia por delante, nos queda Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada con muchas cosas, pero todavía las últimas informaciones en la tertulia Zona Cero. Por ejemplo, una tertulia en la que nos va a contar Juan José Sánchez Oro algo que el pasado fin de semana nos dio el titular, luego nos dio tiempo, pero la verdad es que es muy interesante el desarrollo de este cerebro artificial, pero idéntico al de un feto de 5 semanas. Bueno, es artificial porque lo ha hecho el hombre en un laboratorio, pero es un cerebro completamente humano. Estamos hablando de un cerebro que han realizado, por lo menos así lo han anunciado, lo que pasa que no ha publicado la investigación, y luego vamos a decir por qué no han publicado la investigación, que tiene su razón de ser, un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Ohio. Lo que ha hecho ha sido crear un modelo de cerebro humano casi completo. El cerebro humano correspondería en su tamaño y en sus características al de un feto de 5 semanas, y es un cerebro que, bueno, en principio también es perfectamente humano, en el sentido de que, por ejemplo, tiene el 99% de los genes que están presentes en un cerebro fetal de esas características. Además, casi todos los tipos de células que tiene ese cerebro fetal los tiene también este cerebro creado en el laboratorio. Por ejemplo, tiene también, en cuanto a características, tiene médula espinal, tiene las principales regiones del cerebro, tiene múltiples tipos de células, los circuitos de señalización, incluso ya una incipiente retina. Lo único que no tiene, lo que se diferenciaría con ese cerebro, digamos, original, ¿no?, del feto, de un feto humano, es que le falta todavía el sistema vascular, pero todo lo demás en principio lo tiene. ¿Cómo han hecho este cerebro? Pues la verdad es que es un poco casi como quien hace magdalenas. Es decir, lo que hacen es lo siguiente: cogen células madre del brazo de un adulto, esas células madre las meten en un cultivo, y las células madre, poco a poco, gracias a ese cultivo en el que está, en un determinado entorno, que lo que hace es recrear las condiciones biológicas de lo que sería un útero, esas células madre poco a poco van creciendo, se van reproduciendo y va surgiendo el cerebro. Entonces, al cabo de 15 semanas, obtienen un cerebro del equivalente a 5 semanas de un feto. O sea, que de un brazo, las células madres de un brazo te generan con un cultivo específico un cerebro. Un cerebro. Es decir, ¿cómo es esto? Nosotros conocemos las típicas células madre que se habla que salen de los embriones. ¿Qué es una célula madre? Una célula madre básicamente sería una célula que todavía no tiene definida su función. Es decir, puede ser diferentes tipos de células. Células de piel, células de un determinado organismo. ¿Qué es lo que necesitan para que se especialicen, para que se diferencien? Pues crear un entorno adecuado para que adquieran esa determinada configuración, ¿no? Entonces, en este caso, lo interesante es que, y tiene muchas lecturas la investigación, porque ¿cómo han llegado a hacer esto? Ellos estaban investigando con el Alzheimer en cerebros de roedores, pero el problema es que los medicamentos que utilizaban en esos cerebros no funcionaban, porque el cerebro de un roedor no es exactamente igual que un cerebro humano. Entonces, lo que han tenido que hacer es intentar crear o un cerebro humano. Claro, esto tiene muchos problemas éticos. Y hay también un problema ético añadido, y es si tú lo creas a partir de células madres de embrión, pues también sabemos toda la polémica que hay, ética, no bioética, con el tema de extraer ese tipo de células de los embriones humanos. Bueno, pues existe un tipo de células madre que son muy recientes, que además los investigadores que lo descubrieron recibieron el premio Nobel, creo que fue en el año 2006, que son estas células madre que se llaman pluripotentes, que permiten esa diferente especialización y se pueden sacar perfectamente de la piel de un adulto. Lo interesante del caso, por lo tanto, es que ellos han conseguido crear este cerebro. Este cerebro que ellos han hecho sigue creciendo, es decir, lo van a dejar que se desarrolle aún más, a ver hasta cuántas semanas de desarrollo, como si fuera un feto, el feto de un niño, ¿no? van a ver que eso se desarrolle, y por qué no han publicado ellos este cerebro, o sea, esta manera de crear el cerebro, porque están patentando el sistema para fabricarlos. Porque su idea es montar una empresa, que de hecho ya la tienen creada, y vender luego estos cerebros para que se pueda experimentar con ellos. Es que es absolutamente espectacular, porque estamos diciendo que estamos creando cerebros humanos, de momento aislados, pero claro, imaginaos que si luego realmente ya tiene todo lo que es el córtex neuronal, todo lo que es el engrama neuronal, que eso pueda tener algún tipo también. Hablábamos antes un poco de la conciencia, pero es que ya nos metemos en unas situaciones en las que, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Ni desde la filosofía ni desde el derecho yo creo que estamos preparados todavía para dar una respuesta exacta de lo que se nos viene encima. La bioética todavía está por escribirse la mayor parte, ¿eh? Sí, es que yo ya digo, aquí estamos hablando, a mí me digo que es, la idea es casi como quien mete, sí, ya digo, una magdalena, ¿no? En un horno, tú lo vas dejando y eso va creciendo. Claro, pero es un poco más goofy. Yo creo que cuando se dice lo de se está patentando, bueno, independientemente de eso y el debate que podamos hacer, pero para vender los cerebros, yo no creo que sea para venderlos y tenerlos en el salón, sino para venderlos e investigar. Para investigación. Para laboratorio. Y yo creo que el resultado va a ser muy bueno para ese tipo de estudios e investigaciones, si se controla eso, pero los resultados pueden ser extraordinarios. Conocer los secretos del cerebro, un cerebro en formación, analizarlo, poderlo estudiar, saber sus problemas y saber cómo actúan de determinadas circunstancias, fantástico. Totalmente, ¿no? De acuerdo, pero yo te pongo una idea. Si consideramos que ahí dentro de ese cerebro hay un individuo... No, pero es que está fuera en todo caso. No, quiero decir, tú tienes un cerebro, ese cerebro le pones ya riego sanguíneo, etcétera, etcétera y tal. Eso es un ser humano, no, de alguna manera. Y ya no es ¿Tiene eso? Algún tipo de conciencia? Imagínate que o a ti o a Manuel, a cualquiera de nosotros, nos sacan de la piel. Lo que te sacan de ahí, ¿qué es? ¿Una extensión tuya? Sí, en principio, claro, yo no sé ahí muy bien, porque, por ejemplo... ¿Un Juanjito en gestación? Un cerebro. Sí, por eso digo, yo creo que hay unos dilemas, porque esto no es como quien hace un riñón a partir de... que no sé si se podrá, ¿no? A partir de las células madre de una parte del cuerpo. Aquí estamos hablando de un cerebro. Yo no sé si esto alguien, yo no lo sé, ¿eh? Si a lo mejor estoy diciendo una chorrada, que alguien se puede plantear que realmente esto no es lo mismo que un riñón y que aquí podemos tener alguna idea de un sujeto, de un ser... una persona, entre comillas. No lo sé. Ciertamente es un camino hacia la inmortalidad, Josep. Sí, un tema fascinante, porque además yo estoy sobrecogido. Si esto realmente tiene consciencia y tiene posibilidad de desarrollarse hasta completar un cerebro humano, va a tener funciones cognitivas, va a poder pensar por sí mismo, tomar decisiones. Estamos a un paso de lo que se conoce como transhumanismo, es decir, la posibilidad de que transferir todos esos conocimientos y toda esa conciencia a un ordenador. Ahora ese ordenador ya no sería un ordenador mecánico, sino un ordenador biológico o biomecánico. A mí me parece algo verdaderamente fascinante y que nos pone a las puertas, si eso es así, de generar verdaderos híbridos, ¿no? Porque además es uno de tus temas, el de la inmortalidad, sobre el que charlaremos contigo muy brevemente en el Club del Misterio, porque algunos científicos, algunos estudiosos le han puesto fecha a esa inmortalidad, una fecha extraordinariamente reciente. Sí, hay un estudio muy reciente que determina o pone fecha que el 2029 tendremos las ya desarrolladas las claves para crear la inmortalidad. La clave de la inmortalidad o del envejecimiento está en unas células llamadas telómeros, unas enzimas, mejor dicho, que se llaman telómeros y que tienen un número de multiplicaciones finitas, en concreto son 50 multiplicaciones. Bueno, pues estos científicos han logrado crear hasta 1000 nucleótidos, lo cual supondría una longevidad verdaderamente extraordinaria. Y esto dicen que estaría completamente desarrollada en una horquilla que estaría entre el 2029 y el 2045. Vamos, tela marinera. Ya. Casi ya. Pasado mañana. Son las fechas, además, que valoraba, lo hemos comentado en alguna ocasión en la tertulia, esta persona que muchos han tomado pues como un auténtico loco, Valerie Scott, el genetista empresario que puso en marcha el conocido proyecto Avatar. Él decía precisamente que esas cuatro fases en las que se desarrollaría el proyecto Avatar, que no era ni más ni menos que trasladar la conciencia de un ser humano, de un cerebro, cerebro, a lo que era un cerebro en este caso cibernético, se produciría en su última fase para el año 2035. Por lo tanto, estamos en ello también. Nos quedan apenas 5 minutos de tertulia. Muy rápidamente, Manuel, nos situamos en Argentina. Celebramos y hablamos y damos noticias sobre las investigaciones oficiales en relación al fenómeno de los no identificados, del fenómeno OVNI. Hay investigaciones en Argentina y además conocemos algunos de los primeros informes oficiales y sus conclusiones. Sí, y es una noticia refrescante encontrar un informe, una información OVNI de esta calidad, porque se trata del primer informe oficial desclasificado gracias al CEFORA, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en la República Argentina, que lidera Andrea Pérez Simondini, que es una investigadora muy, muy veterana, muy conocida por la comunidad, y que es un expediente oficial que en este caso no llega directamente de la Fuerza Aérea, sino de la Gendarmería, de una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en Argentina. Se trata de un caso que se produjo. La historia de la recuperación del informe también tiene su cierto recorrido, porque es uno de esos expedientes que oficialmente no existía hasta que consiguió ser rescatado de los archivos oficiales en Argentina, como ha ocurrido en España en muchas ocasiones. Y se trata de un caso que se produce el 2 de noviembre de 1972 sobre los cielos de Campo de Mayo, en Buenos Aires, cuando un avión, una Cessna 182, un monomotor cuatriplaza de ala alta, perteneciente a la Gendarmería, al servicio de la policía, una de las policías nacionales. Vamos, una avioneta. Una avioneta. Resumiendo. Una avioneta de la policía. De la policía. Exactamente. Con pegatinas de la policía. Y con sirenas y esas cosas. La avioneta. Con sirenas. Digo yo, al ser de la policía. Vale. Pues en este caso se trataba de un vuelo de entrenamiento nocturno que se inicia a las 19:20 de la tarde con tres tripulantes a bordo. El comandante, instructor del escuadrón de vuelo de la Gendarmería, el comandante Ramón Héctor Flores, el primer alférez, Alejandro Urs, y un piloto civil y profesor de tiro de la Gendarmería, que también fue testigo del avistamiento, Jorge Torrecilla. Repito, los tres están tripulando esa Cessna, que está sobrevolando los cielos de Buenos Aires, cuando se encuentran con un fenómeno luminoso que los sigue durante 40 minutos. No estamos hablando de un incidente efímero, como suelen ser la mayoría de los casos, sino que a eso de las 20:30 aproximadamente, según este documento que se ha rescatado y que ahora se ha hecho público, se encuentran con un fenómeno luminoso. El piloto pide autorización a la torre de control de Campo de Mayo para iniciar una aproximación hacia ese objeto, que inicialmente presentaba la forma de una enorme media luna con su borde interior irregular pendiendo aparentemente fuera del mismo, y en su parte inferior una luz de reducido tamaño con bordes azulados. Este es el primer contacto visual que tienen con ese objeto. Inician un acercamiento hasta situarse aproximadamente a 1600 metros del objeto, describiendo con mucho más detalle ese fenómeno, y ese fenómeno en un momento determinado comienza a seguirlos hasta colocarse encima de la avioneta. Repito, durante 40 minutos hay muchos informes colaterales, porque varios aviones comerciales y aviones civiles notifican también, reportan la presencia de ese objeto. El informe que se ha desclasificado viene acompañado de un informe de la superioridad en la Gendarmería de estos pilotos, certificando su cualificación, su historial. Es decir, que nos encontramos probablemente ante uno de los mejores documentos OVNI que ha salido a la luz pública en los últimos años. Y nosotros lo hemos contado aquí, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, en esta tertulia Zona Cero, que finaliza

Si quieres, podríamos empezar antes de hablar de francesa por la tortilla de patata, ¿no? Nuestra tortilla tradicional de patata. Y como ocurre con casi todas las recetas, el origen es difícil establecerlo, o el primero que elaboró aquella receta. Hay algunas hipótesis que hablan de Tomás de Zumalacárregui en las guerras carlistas, pero parece ser la que con más fuerza cobra, que el origen de la tortilla de patatas, según el libro que publicó un investigador del CSIC, Javier López Linaje, un libro que se titulaba La patata en España, historia y agroecología del tubérculo andino, data esta receta de finales del siglo XVIII, en concreto en una localidad extremeña de Villanueva de la Serena, y parece que su invención es propia del nombre de estos inventores, era Josep de Tena Godoy, y el marqués de Robledo. Y originalmente era sin cebolla. La cebolla es un añadido. Eso es un debate, Eso es un debate muy, muy largo y prolongado. ¿Con cebolla o sin cebolla? En el que yo no me voy a meter, porque siempre que he hablado de ese tema hay partidarios de uno y de otro y sales trasquilado. Entonces cada uno que la elabore como más con lo más le guste. Y de esa tortilla nuestra, la tortilla de patata, viene la que hablabas tú, la tortilla de francesa, que el origen de la tortilla francesa, digo, es harto difícil, porque imagínate quién fue el primero que le dio por batir un huevo y echar en una sartén, pues eso es harto complicado. Pero hay que buscar por lo menos el nombre de por qué se llama tortilla francesa. Y tiene que ver en concreto con una época, que es cuando en 1807... nos creímos que Napoleón, las tropas de Napoleón iban a cruzar solo la península para llegar hasta Portugal, que era un aliado de Inglaterra, cuando la realidad es que Napoleón y las tropas francesas venían aquí a quedarse, ¿no? Ya que fue la guerra de la independencia. Entonces, esa tortilla de patatas ya era un plato tradicional, pero como en la época de guerras, pues lógicamente hay escasez de recursos, y además fueron años de malas cosechas, no se podía acceder a todos los ingredientes. Entonces lo que hicieron fue prescindir de las patatas y hacer una vulgar tortilla nada más que con huevos. Entonces el nombre de la tortilla que se hacía en época se llamaba tortilla de cuando los franceses, y de ahí ese nombre derivó en tortilla francesa. Es el nombre, el origen de la tortilla francesa. Lo que es la historia, siempre tiene una explicación las cosas. Claro, tiene que ver ciertamente con Francia, pero no se elaboró en Francia, sino que fue en España. Y hay otra tortilla muy curiosa, que, bueno, llamarlo tortilla casi parece un sacrilegio, porque es tortilla de patatas sin patatas ni huevo. Y esta es una o sea, que es un experimento. Sí, es algo por hacerlo, decir, mira, por engañar un trampantojo, llaman ahora, ¿no? Parece sí. La apariencia la tiene de tortilla, pero realmente no es una tortilla. Y esto yo se lo leí hace muchos años a Juan Eslava Galán cuando hablaba en uno de sus libros de la posguerra española, que lógicamente eran años pues igualmente de escasez, de cartillas de racionamiento, de extraperlo, y de refranes como aquellos de ave que vuela a la cazuela o de gato por liebre, donde pues se agudizaba el ingenio, el hambre dicen que agudiza el ingenio, entonces se recurría a productos alternativos, por decir una forma, entonces las bellotas pasaron a formar parte de las cocinas españolas, otro muy peligroso que era la almorta, que es una especie de garbanzo un poco más achatado, que es una planta leguminosa que parece que resiste muy bien, es muy resistente a las inclemencias del tiempo, y se elaboraba una harina con esta legumbre y se hacían unas gachas, se consumían en España, pero lógicamente consumirlo habitualmente puede provocar una enfermedad que se llama latidismo, que afecta a la médula espinal y a los huesos, puede dejarte incluso provocar la parálisis. Entonces se utilizaban estos productos alternativos. Entonces Juan Eslava Galán decía que se hacía en la época de posguerra una tortilla de patatas sin patatas ni huevo, que era, en lugar de las patatas, se utilizaba la parte blanca de los cítricos, normalmente de las naranjas, que se llama albedo, que es lo que está entre el gajo de la naranja y la piel. Sí, lo que amarga. Exacto, que por cierto he leído también que Ferran Adrià también tiene una receta de este albedo, que es una especie de puré de albedo, o sea que se utilizan ya productos de la posguerra, ¿no? De esto tanto innovar se llega a estos extremos. Y luego para, digamos, sustituir a los huevos, lo que se hacía era una mezcla formada por 4 cucharadas de harina, 10 de agua, una de bicarbonato, y como colorante para darle ese color de la yema, o sea, se utiliza un poco de colorante para darle ese color de la yema. Entonces, con un poco de aceite y sal, que tenía una tortilla de posguerra. Yo no la he probado, ni sé tampoco cómo queda, pero yo sé que Juan de Sabagalán contaba que en la posguerra se tomaba esta tortilla. No nos invites, si la haces. No tengo intención de ello, ni de hacerlo, y si lo hiciese tampoco os invitaría. La tortilla francesa, por lo tanto, no es francesa, es la tortilla en los franceses, la tortilla de esa época. Lo que sí que es francesa es el croissant, ¿no? ¿Qué te digo? No estás acertando mucho esta noche, Bruno. Yo digo por los nombres, ¿no? Tampoco es francés. Tampoco. A lo largo de esta noche hay que decir, ¿ni inventa alguna receta a los franceses? Pues aún nos queda otra de la que vamos a hablar que tiene que ver con ellos, pero también es nuestra. Bueno, el croissant tiene que ver con el segundo sitio de Viena, en 1683, cuando el Imperio Otomano, después de tomar los Balcanes y atravesar Hungría, se plantó a las puertas de Viena, que era la capital del Sacro Imperio, y en ese momento ellos veían como Viena era la puerta para entrar a Europa Occidental y poder islamizar toda Europa. Entonces, los turcos se plantaron a las puertas de Viena, al frente de ellos estaba el visir Kara Mustafa. Y llegaron más o menos en el mes de julio, ya se plantó el asedio a la ciudad, pero la falta de artillería pesada y las buenas defensas que tenía pues hicieron que se prolongase el asedio más tiempo del que ellos pensaban. Entonces le dio tiempo al emperador Leopoldo a poder avisar o pedir ayuda a los reinos de la cristiandad y al papa, y el 12 de septiembre de ese mismo año, 1683, los cristianos enviaron un ejército que logró echar de allí a los turcos. Entonces, para celebrar aquella victoria, los pasteleros vieneses idearon un dulce inspirándose en la media luna que era presente en la bandera del Imperio Otomano, que no es como la de ahora, que también está la media luna, pero ya tenía esa media luna en la bandera. Entonces, el croissant viene del sitio de Viena. La verdad es que me estás quitando todos los mitos. ¿Y la mayonesa de dónde viene? Ya no digo si es francesa, es española o es ecuatoriana. A ver, te hago una pregunta, ¿pero con H o con Y? Con H. ¿Con H? Pues con H viene de Mahón, de Menorca. Ah, bueno, es española entonces, vale. Lo es. Bueno, en Menorca desde la Guerra de Sucesión estaba en manos de los ingleses, fue uno de los territorios que se perdió después del Tratado de Utrecht, y en 1756 los ingleses y franceses disputaron Menorca y consiguieron ganarla los franceses. Me parece ser que lo que más resistió fue el castillo de Mahón. Y después de tomar la isla, el duque de Richelieu, que era sobrino del famoso cardenal, decidió invitar a todos a un gran banquete, y los cocineros quisieron sorprenderle con alguna novedad culinaria, y lo que hicieron fue coger huevo y aceite y lo sorprendieron con una nueva salsa que idearon ellos, que llamaron que se llamó mahonesa, con H porque venía de Mahón. El duque de Richelieu fue el que le encantó tanto aquello que fue el encargado de llevarlo hasta Francia, y es verdad que se popularizó ya esa salsa desde Francia, por eso mucha gente piensa que es francesa, y además los franceses lo que hicieron fue darle su nombre, ¿no? Cambiaron la Y de Mahón, o sea, perdón, la H de Mahón por una Y y la convirtieron en mayonesa. ¡Qué listos! Entonces, la realidad es que proviene de la isla de Mahón, que los franceses la popularizaron y que le dieron el nombre. Pero parece ser que hay hipótesis que dicen, porque parece que hay recetas de la época anteriores a 1756, donde ya se utilizaba en Mahón algún tipo de, o sea, una receta muy parecida, que debió ser que los cocineros franceses lo que hicieron fue copiar una receta propia del lugar y vendérsela al duque, por decirlo de una forma, como que era una novedad de ellos. No sé si esta mahonesa tenía que ver con el alioli, que es muy famoso en esa zona del Levante y las islas también. Lo que hicieron a lo mejor fue quitarle el ajo y ponerle, bueno, pero un tipo de receta muy parecida ya se utilizaba por aquellos lares. En los últimos tiempos uno está volviendo a las costumbres de siempre, y ahora desayuno serio, desayuno de verdad y desayuno campurrianas, que son unas galletas hechas de una forma muy muy clásica, pero se comercializan en los tiempos actuales. Se comercializan muchas galletas de diferentes tipos y cada una tiene su origen. Por ejemplo, una que nos vas a contar tú de Suiza, ¿no? Sí, es una galleta de la Guardia Suiza, se llama. Cuando estabas diciendo eso, me estaba acordando ahora para hacer comer galletas a los niños que les dan formas de dinosaurios, se pusieron muy muy muy de moda eso. Entonces, en una localidad francesa, Valence, bueno, seguro que se pronuncia muy diferente a como lo he hecho yo, la galleta popular es una galleta que se llama Le Suisse, que es una galleta horneada con naranja confitada y azahar, y tiene la forma de un miembro de la Guardia Suiza Vaticana, además con todo lujo de detalles, con un bigotito, los granos de café por ojos y las pasas como botones. Claro que esta historia se remonta a la Revolución Francesa, entonces en 1789 el Papa Pío VI protestó contra aquella revolución, incluso amenazó con excomulgar a los clérigos franceses que aceptasen aquella nueva forma de gobierno. La República lo hizo contestar, fue tomando territorios vaticanos que había en suelo francés, y como el Papa debía seguir R.Q.R., Napoleón se plantó en Italia y en 1798 entró en Roma. Se apresó al Papa y se envió a París. El problema es que el Papa en aquel era un octogenario ya, estaba enfermo y no llegó a París, sino que se quedó en Valence, donde falleció. Allí se embalsamó el cuerpo y se mantuvo el cuerpo embalsamado en la cárcel. Y además había una inscripción muy curiosa que decía Ciudadano Brasi, porque su nombre era Giovanni Brasi, de profesión Papa, ¿no? Porque para los revolucionarios lo de Papa no era más que una profesión más, ¿no? Entonces, un año más tarde, Napoleón autorizó que la Guardia Suiza se pudiese llevar el cuerpo para enterrarlo en Roma, pero no se llevaron todo el cuerpo. En el cuerpo faltaba el corazón de Pío VI, que dicen que permanece allí todavía, que se conserva como una reliquia. Entonces, un poco para reparar el daño causado y como homenaje a la Guardia Suiza que rescató el cuerpo del Papa para llevarlo a Roma, un pastelero ideó esta galleta que se convirtió en el dulce típico de la ciudad. Bueno, hemos conocido algunas historias de la historia. Hemos conocido, junto a Javier Sanz, cómo todo aquello que lleva un nombre francés no tiene origen francés, por lo menos a nivel alimenticio. Muchas cosas sí, por ejemplo la revolución, que también la has mencionado, por lo menos algo sí inventaron, pero la mayonesa no, el croissant tampoco, la tortilla francesa tampoco. Bueno, tampoco. Todo esto lo sabemos gracias a Javier Sanz, que nos lo ha contado hoy en Historias de la Historia. Javier, muchas gracias. Hoy rico, rico. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. La actualidad del mundo digital, del mundo del siglo XXI, con Alex Fidalgo. Alex, buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hoy, la electrosensibilidad. Es un tema muy polémico, pero si la justicia sienta precedente, este caso es muy llamativo y muy importante. Efectivamente, últimamente he leído multitud de titulares en los que se habla de algo, como tú decías, llamado electrosensibilidad, o conocido vulgarmente como alergia al wifi. Es un poco la forma de decir electrosensibilidad, de andar por casa. La última de estas noticias que he leído se refiere a un hecho acaecido en Francia, que es del que hablaba ahora Bruno, donde un tribunal ha concedido una pensión a una mujer que se ha declarado alérgica al wifi. Esta sentencia reconoce una discapacidad del 85% a la afectada y obliga a las autoridades a pagarle 800 euros mensuales. Está mal. Pero nada de esto está claro. O sea, no es el simple hecho de que se haya dictado esta sentencia, no ha evitado la controversia. La comunidad científica la rechaza, esta sentencia, de hecho. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sugiere que su origen puede estar más en la mente de quien padece la electrosensibilidad. Vamos, poco más que se lo están inventando y que es más bien una patología psicológica. En lugar de física. Y es muy difícil saber qué creer en este caso, porque bueno, como ya podéis imaginar, hay mucho dinero, hay muchos intereses detrás con todo este tema de, pues eso, de internet, de las nuevas tecnologías. Hay muchísimos intereses. Entonces, bueno, hay que cribar, hay que tamizar un poco la información. Yo, como he querido saber más, me he puesto en contacto con Raúl de la Rosa, responsable del área de contaminación electromagnética de la Fundación Vivo Sano. Para Raúl, la alergia al wifi sí existe y además tiene unos síntomas claros. Bueno, hay un amplio síntomas, un amplio bagaje de síntomas. Cada nueva exposición pues va haciendo que la persona se vaya sensibilizando y cada vez los síntomas se van agudizando, desde mareos, pérdida de concentración, decaimiento y malestar general, enrojecimiento de la piel, alergias, sensaciones extrañas como escozores, picores, sequedad de las vías respiratorias, indigestiones, trastornos intestinales, en fin, hay un abanico realmente muy amplio, una sintomología muy amplia. Empezábamos hablando del caso de la paciente francesa cuya electrosensibilidad ha reconocido un tribunal, se llama Marine Richard, y a día de hoy, fíjate, Silvia, vive en las montañas, alejada de la civilización y de las corrientes eléctricas, claro, porque que no te queda otra. Pero porque no está como una ermitaña. Prácticamente sí, está como una anacoreta allí, eso, alejada de cualquier avance tecnológico, porque precisamente es el problema que ella tiene es ese, no puede estar cerca. ¿Y dónde te metes tú a día de hoy? ¿Dónde encuentras? Es que incluso en el rural es muy difícil encontrar un sitio en el que no haya ninguna señal de wifi. Y lo más preocupante de esta enfermedad de la que estamos hablando es que todavía no hay un tratamiento. Lamentablemente, lo único que puede hacer en este momento una persona es no exponerse. Está alejada de los focos de radiación electromagnética, tanto de wifi como de telefonía móvil y cualquier otro foco que pueda llegar hasta ella. Lamentablemente esta situación pues es difícil, ya que es complicado encontrar un lugar que esté libre de radiaciones hoy en día en el medio ambiente habitado, con lo cual hay muchas personas que estos síntomas pues los tienen prácticamente constantemente, especialmente cuando esas dosis de exposición son mayores. Todo esto es muy curioso, pero no es lo más perturbador de mi entrevista con Raúl de la Rosa. Lo más perturbador, preocupante, llamativo que me encuentro cuando hablo con él es cuando le pregunto por lo que nos espera en el futuro, teniendo en cuenta que es una enfermedad con una solución muy difícil y que cada vez más aparatos electrónicos nos rodean. Quizá los que estéis escuchándome ahora, Bruno, Silvia o nuestros oyentes, penséis que, bueno, que afortunadamente vosotros no sois electrosensibles. Pues no es eso lo que afirma Raúl. Hoy en día, desde el punto de vista científico, se considera que un 10% al menos de la población es electrosensible. Un porcentaje que se ve que va aumentando de una forma drástica, es decir, todos en realidad somos electrosensibles, lo que pasa es que este 10% de personas lo manifiesta de una forma inmediata. Pero eso no quiere decir que el resto de la población no padezca estos problemas, es decir, también están afectados, solo que su vaso aún no se desborda con cada nueva exposición, con cada nueva gota que cae dentro del vaso. Todos somos electrosensibles, según Raúl, todos estamos expuestos. Aunque ahora nos sintamos a salvo, todos corremos el riesgo de sufrir este mal del siglo XXI. Así que para empezar, si no lo estáis utilizando, apagad vuestro router. Con nosotros en La Rosa de los Vientos, que no, que así nos escuchan en podcast, que está si fenomenal. Si nos están escuchando en podcast, por eso digo, ahí lo estáis utilizando, dejadlo un ratito, pero luego dadle descanso. Si tenéis alergia, descansáis. Bueno, es un tema extraordinariamente polémico. La verdad es que en este caso, bueno, la justicia ha dictado sentencia, y lo importante es que, bueno, que si esta mujer tiene un 85% de invalidez, pues bienvenido sea, por la razón que sea. ¿Electrosensibles? Bueno, sí, claro, todos somos electrosensibles. Otra cosa es que nos afecte el wifi, que nos afecte a nuestros electrodomésticos, que esa radiación sea peligrosa para el ser humano. Ahí está la duda. Según Raúl, nos afecta. Claro, lo que pasa es que unos lo soportamos más, otros menos, pero que puede ir agravándose, ¿no? Bueno, es un tema del que se va a hablar mucho en el futuro. Desde luego que se va a hablar mucho, como se va a hablar, y ya se está hablando desde hace muchos años, en los cuales se ha convertido en la gran referencia. Pasó de ser la Enciclopedia Británica a ser Wikipedia. Me estoy acordando ahora de la Encarta. No sé si os acordáis vosotros, la enciclopedia aquella que venía en CDs que utilizábamos antes, que claro, ahora ya está enterrada por completo por la Wikipedia, que es la página número uno y a la que todos acudimos, que más y quien menos ha acudido alguna vez a buscar información. De hecho, es la enciclopedia en línea más popular y el sexto sitio más visitado en Estados Unidos. Pero la gran pregunta es, ¿podemos fiarnos de la Wikipedia realmente? Tras semanas de investigación internas, los editores de la Wikipedia en inglés comenzaban el mes de septiembre bloqueando 381 cuentas de usuarios por fraude. Dichas cuentas se dedicaban ocultamente a la promoción con fines de lucro, vamos, que las utilizaban prácticamente como una vitrina, como un expositor. Promocionaban a personas, productos y organizaciones en la enciclopedia online a cambio de dinero sin revelarlo, violando así los términos de uso de Wikimedia, que es la fundación propietaria de la Wikipedia. Hace unos días, Jen Elikens, que es un profesor de investigación de la Universidad de Connecticut y corrector de Wikipedia desde 2003, afirmaba en una entrevista para la revista Science Daily que hay que tener cuidado a la hora de informarse mediante esta página, porque algunos artículos son modificados constantemente y pueden contener errores severos sin revisar. Likens cree que los artículos más peligrosos son aquellos que generan controversia social. Claro, evidentemente por las consecuencias que puede traer son los más peligrosos. Estos suelen ser modificados a diario con fallos que pueden llevar a equívocos o que directamente tienen esa intención. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2011, el artículo de la Wikipedia inglesa dedicado a la lluvia ácida la definía en su primera línea como un montón de mentiras. Evidentemente, un editor anónimo con no sabemos qué intención había añadido esta frase. Puede ser un escéptico convencido o puede ser un bromista. Aunque esto se solucionó pronto, al día siguiente en su lugar se hablaba de deposiciones de perros y gatos. Es decir, que alguien volvió a meterse ahí a sabotear la entrada y se volvió a corregir. Que bueno, esto realmente tampoco es que haya creado una controversia social muy grande, pero bueno, es un ejemplo. Así que ya sabéis, antes de tomar por dogma de fe lo que diga la Wikipedia, contrastad bien la información, porque en este caso, coger el camino fácil puede salir caro. Sobre todo la juventud, que la juventud muchas veces no contrarresta la información y dice, San Wikipedia lo dice, pues así lo ponen, vas a hacer un cortapega y ala. En mis tiempos era el rincón del vago, a donde iba la juventud a buscar información. A buscar apuntes, A buscar apuntes, sí, sí. Y exámenes y cosas de todo tipo. A lo que no le vamos a poner peros es a esa nueva app de la que nos vas a hablar, nueva aplicación en el teléfono. Pues sí, porque la semana pasada cerraba la primera edición de la era digital hablando de Spotterbike, la aplicación destinada a mejorar la seguridad en nuestras carreteras, midiendo distancias, advirtiendo de que hay un ciclista cerca, etcétera, etcétera. Si alguno se lo ha perdido, ya está buscando el podcast en Onda Cero y lo tiene ahí cuando quiera escucharlo. Hoy también terminamos con una aplicación que además también está creada para que estemos más seguros al volante. Se trata de una app anti-kamikazes o conductores suicidas, y la responsable es la compañía alemana Bosch, que hacen de todo. Lo mismo te hacen una cafetera que te hacen esto. Se trata de un software con conexión permanente a la nube que compara el movimiento del vehículo que lo lleva instalado con el resto de usuarios de la vía. Si detecta que el coche circula por una vía en dirección contraria, provoca la detención total del vehículo en solo 10 segundos. Es decir, te da 10 segundos para que reacciones, porque puede haber sido una confusión y no que seas un conductor suicida. Y pasados esos 10 segundos, si continúas en el mismo sentido, se para el coche. O sea, que no detecta los otros que vienen, sino si tú te has confundido. Claro, no, detecta si tú sigues el camino que sigue el resto de coches que circulan por tu vía. Sea por la razón que sea, esta aplicación vela por la seguridad del usuario y del resto de conductores, así que, como decía Bruno, hay que celebrarla. Eso sí, la opción de detener el coche solo estará disponible en los vehículos que tengan funciones de asistencia a la circulación. En el resto de modelos se limitará a una señal de alerta. Puede estar integrado en el vehículo o instalado en los smartphones, y se espera que en 2016 empiece a producirse. Así que un nuevo avance que celebramos aquí y que puede hacer mucho bien en las carreteras. Desde luego que sí. Alex Fidalgo, te seguimos escuchando esta noche con Tacero, ¿no? Con José sigo Luis Salas. Aquí, sigo aquí. Y su No Son Horas, que comienza después de las noticias y la actualidad, ¿no? Mm-hmm. Y una pregunta de un oyente, de Oliver, que quiere saber cómo se llama la sintonía que da pie a esta sección, a la era digital. Qué orgulloso me siento cuando la gente pregunta por las músicas, que me esmero mucho en seleccionarlas. La sintonía es de Kavinsky, acabado en Y con V, Kavinsky, que es muy conocido en el ámbito de la música electrónica, y se llama Odd Look. Bueno, algo así como mirada extraña. Ahora lo pones en Twitter. Muy bien. Y hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, dentro de muy poquitas horas el programa de ayer y las diferentes secciones ya están, y durante toda la semana podéis descargar en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, todos los contenidos www.ondacero.es. Abiertos, nos podéis seguir. También colocaremos y colocarán nuestros compañeros todas las novedades en nuestro perfil en Twitter. Nosotros volvemos el próximo fin de semana a la 1:30 de la madrugada, el sábado por la noche, madrugada del domingo a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Continúa La Rosa de los Vientos. Que paséis una estupenda semana y que lo hagáis además en compañía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y, como os decíamos, dentro de unos instantes, José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Se ve bien.